Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Tenemos aquí a Guillermo Ejea González, técnico de Ecovalia, y a Juana María Barrio, que es la concejala responsable de la organización de esta jornada, y como ella dice, pues la culpable de esta jornada. Yo voy a pasar, yo es que no me tenía nada preparado, porque ya os digo que era el alcalde el que tenía que venir, pero voy a dar una pequeña pincelada, de, en este caso, de Francisco Casero. Si hay algo que me dejo en el tintero, pues que él ya después vaya sacando la pluma y completando el texto en ese sentido. Bueno, pues Francisco Casero, yo veo que me preparan aquí, que tiene una frase que es: la defensa del campo es sagrada, ¿no? Yo creo que es importante esta frase, en el sentido de que hemos pasado de esa producción que creíamos, como comentábamos antes, industrial, del ladrillo, y parecía que ese boom iba a resolver todos los problemas económicos de este país, y quizás nos hemos ido olvidando mucho del sector primario de la agricultura, y creemos que es fundamental que ahora mismo, tal como está la situación y la crisis que vivimos, potenciar el sector agrario, potenciar ese sector, pues es interesantísimo, porque va a generar riqueza y puede generar muchísimo empleo. Y por supuesto, si se hace también desde la agricultura ecológica, pues yo creo que va a aportar unos valores muy interesantes a lo que sería el desarrollo agrícola de Andalucía. Francisco Casero nace en Marchena, en Sevilla, vamos a decir la edad, 1948. Como muchos andaluces, pues emigró con sus padres a la isla de Menorca, pero regresa a Andalucía para trabajar en lo que a él le gusta, que es trabajar en el campo andaluz, trabajar por la agricultura andaluza y trabajar por Andalucía, ¿no? Fue uno de los fundadores del Sindicato Obrero del Campo, y en esta última década, pues, el presidente de la Asociación de Valor Ecológico. Es una asociación que cuenta con más de 10.000 asociados, y bueno, pues en principio sus planteamientos, pues, son, como decimos, pues la defensa de la agricultura ecológica. Yo le voy a pasar, en primer lugar, la palabra a Francisco para que él ya intervenga, y luego ya irán participando los demás componentes de la mesa. Así que muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias y buenas noches. Agradecer al Ayuntamiento y a María que podamos estar esta noche aquí. Y una noche te hay que estar contento porque ha llovido, y ojalá esta lluvia entonces se mantenerse durante la próxima semana y la tía final de año. Parece ser que va a haber varios días más de lluvia, y eso siempre será bien recibido. Bien, yo voy a hacer una introducción para que podamos debatir sobre el porqué la necesidad de la producción ecológica. Y a mí me gustaría que tuviésemos una mente lo más abierta posible para intentar poder profundizar de lo que está pasando y por qué es necesario un tipo de producción que tenga en cuenta toda una serie de factores. Pero antes voy a partir de una frase. No sé si te os parece esta, si podéis leer desde atrás lo que dice este texto. Fíjate, una vez en la vida, en la sociedad necesitaremos un arquitecto, un abogado, un fontanero, un electricista, pero nos estamos olvidando de que tres veces al día, durante toda nuestra vida, necesitaremos a los hombres y mujeres del campo para alimentarnos. Si no hay un sector más importante que la gente del campo. ¿Y por qué la gente del campo no tiene reconocimiento en la sociedad que se merece? ¿Por qué la gente del campo se encuentra como los últimos de la sociedad? Sí, ¿por qué sucede eso? ¿Y por qué nosotros no somos capaces de defender esta profesión y de sentirnos de verdad orgullosos y de tener autoestima? ¿Por qué hace dos años, en una encuesta que se hicieron a la población rural, el 62% de las respuestas de los padres era que tenían que sus hijos fuesen a estudiar, pero que no volviesen al pueblo, que no siguiesen la profesión de ellos? por la dureza, las condiciones, esa falta de reconocimiento social. Bueno, pues analicemos si eso es correcto o no es correcto. El campo T produce solamente un producto. ¿Cuánto vale un paisaje? ¿Cuánto vale la conservación de un medio? Y de este medio, como el tema del agua, sea la mejor posible. ¿Ese territorio es posible conservarlo sin los hombres y mujeres? En el mundo hay tres cuestiones que están afectando considerablemente y hay un gran debate en la sociedad: la energía, el agua y la alimentación. Y la alimentación cada vez va a ser más importante. Cada año aumenta la población en el mundo 80 millones de personas. Al ritmo que vamos, el 2050 estaremos en torno a 9.300 millones de personas. ¿Sabéis lo que significa eso de mayor demanda de alimentos? ¿Y eso será posible sin la gente del campo? En este momento en la Unión Europea, entre hombres y mujeres, entre ganaderos y agricultores, tenemos 27 millones de personas de actividad, de activo en estos sectores, donde el 30% tiene más de 65 años. Y en el caso de España, el 56% de la población agraria y ganadera tiene más de 55 años. Tan solo el 4,6% tiene menos de 35 años. Entonces, en este panorama, y planteando que va a haber tal vez más necesidad, ¿de verdad estamos enfocándole esto en el término o en su planteamiento que es fundamental para el futuro? ¿Puede ser que la Unión Europea se vaya olvidado de esto es un tema estratégico? ¿Por qué China está llegando a acuerdos importantes en África de grandes extensiones de tierra para asegurarse precisamente el suministro de esos alimentos? Y nosotros no hay ese debate. Dicen, no, si hay más necesidad se pondrán en tierra mayor, más zonas de producción. ¿Dónde? Europa solamente puede aumentar la superficie productiva un 0,4%. Y por otro lado, estamos perdiendo tierra, porque se están deteriorando tierra que te producía en su día y que cada vez producen menos. Y te trazo como China, todos los años se pierde en torno a 1 millón de hectáreas, precisamente por su deterioro. Por tanto, tenemos un dilema realmente importante de debate. ¿Se puede seguir manteniendo un sistema de dieta, de alimentación, como es el consumo de carne, donde actualmente consumimos en torno a 37 tiros por persona año, y vamos a un ritmo de 52 tiros, que eso va a ser un disparate? Tenemos muchas zonas de América Latina produciendo cereales precisamente para alimentar una tabaña. Eso no es sostenible cuando vamos a necesitar precisamente esas tierras para producir de una dieta mucho más vegetal y por tanto más equilibrada. ¿Todo esto lo estamos debatiendo? Si somos conscientes y si echamos a la gente del campo, no creamos las condiciones, ¿en qué situación nos vamos a encontrar dentro de unos años? Ahora se está discutiendo la PAC, la nueva política agraria. Dice, no, te vamos a destinar 2% del presupuesto al relevo generacional. Pero usted, te estamos perdiendo el 30%, tiene más de 65 años. Te estamos perdiendo mucho más activos, te estamos recuperando. ¿Y estamos de verdad poniendo las condiciones para que la gente joven de verdad se incorpore a estas actividades? ¿Y entre condiciones? Estamos valorando, porque una de las cuestiones, ¿vale?, de nuestros hijos vayan a la universidad. Pero ¿por qué no pueden volver a nuestros pueblos después de adquirir una formación académica y ponerse en marcha aquellas empresas, aquellas actividades económicas que nos permita sacar valor añadido? Andalucía es la gran potencia de hortalizas de Europa. Solamente aportamos en valor añadido 0,22 euros. Los catalanes aportan un euro más. ¿Sabéis qué significa eso de millones de euros todos los años? Presumimos que somos los grandes productores de aceite del mundo. No llega al 25% del aceite que vendemos envasado. Tenemos la mejor formación de nuestros estudiantes de la historia, pero están ahí sin saber dónde ir. ¿Por qué no abrimos? Los ofrecemos a las empresas. Si nuestro gran problema es vender. Él sabe vender. ¿Por qué no cogemos a esas personas a disposición y que realmente se vaya donde está el mundo? Otro día me decía un empresario que había estado 10 días en la India. Me contaba que en la India el aceite de oliva virgen se vende en farmacia. Por ello lo consideran que es un producto bueno para la piel y el pelo. El 2% de los indios consume ya aceite. Son más de 40 millones de personas. Donde solamente aumentase un 2% serían más de 80 millones. Pero tenemos que enseñarles que el aceite es un producto alimenticio. Y para eso necesitamos gente que se retorne en todo eso territorio, conozca su cultura y le empiece. ¿De eso de verdad estamos debatiendo? A veces, en un debate de las cooperativas, porque son la gran empresa del sector olivarero, discutimos de tener una buena almazara, unas buenas instalaciones. A veces no se estima esfuerzo, pero a la hora de debatir el contratar a los mejores comerciales, eso hay siempre problemas. Y eso nos pasa también en otros sectores, etc. Es decir, no tenemos la visión de que en Andalucía, aparte del turismo, no hay un sector más importante que el sector agroalimentario. Que nuestras posibilidades son inmensas, pero no podemos producir para que otros se lleven esos beneficios, sino para nosotros crear esas condiciones y dejar que nuestros pueblos haya actividades económicas que nos permita vivir con dignidad. Por tanto, tenemos que hablar de formación, tenemos que hablar de investigaciones, sí, de una sociedad muy activa a todos los niveles. Y capaz de entender que los procesos no es solamente la parte de producción, sino más fácil. Nosotros discutimos todos los días, entonces se habla en los bares y en las cooperativas, en las empresas, cuántos rendimientos. Y no hablamos de calidad. No hablamos de estar situados en los lugares de mejores condiciones, etc. Jaén, la gran provincia aceitunera, un 20% del tazo es virgen extra, aceite virgen extra, y el 80% no lo es. ¿Nosotros tenemos de verdad jugar fuerte en todo esto? Si ahora mismo pusiésemos aquí una tata de aceite, ¿de verdad todos tendríamos la formación adecuada para saber distinguir un aceite de otro? ¿O la mayor parte seríamos unos verdaderos ignorantes? ¿Cómo es posible en la tierra del aceite que nos pase eso? ¿Nosotros valoramos realmente nuestro aceite? ¿Nosotros tenemos de verdad autoestima? Cito a una gran distribuidora de productos como es Mercadona. Mercadona está vendiendo en la tierra andaluza, y si voy más, en la tierra como Jaén, donde la gran producción mundial, está vendiendo aceite de otro país. Y si los está vendiendo, y si los tiene, es porque lo están comprando. ¿Nosotros tenemos autoestima de lo nuestro? ¿Nosotros de verdad defendemos lo nuestro? Fíjate, nosotros vendemos muchas fresas ecológicas a Suiza. Muchísimas. Y os puedo asegurar que en el mes de mayo, la gente de Soy de Tampo, sabéis que la climatología adelanta todos los años, retrasa la cosecha, depende si se adelanta o no la climatología. Pero cuando llega el mes de mayo y los suizos empiezan a producir fresa, inmediatamente dejan de comprar fresa de fuera. ¿Nosotros seremos capaces de eso? ¿Nosotros vamos a un restaurante y pedimos un vino y vamos a defender el vino que se está produciendo en Málaga o en Granada, vino cada vez mejores, lo vamos a pedir antes de pedir otro? Ni siquiera miramos. Níjar, en Almería, la gran productora de tomate de Europa. La población vive del tomate. ¿Sabéis que en el supermercado Día están vendiendo tomate de Marruecos? Sí. ¿Con esta mentalidad nosotros vamos a cambiar algo? Porque si no, ¿cuáles son realmente los problemas? ¿A quién buscamos culpables? ¿O la sociedad tendrá que reaccionar a todo eso? Tenemos el San Benito de los precios que nos están fastidiando una barbaridad. Pero de verdad, somos capaces de fijar estrategias, cómo cambiar si dominamos el aceite del mundo, cómo es posible que otro nos ponga las condiciones. Si nosotros no incorporamos a gente, a sabia nueva, sabia profesional, todos hagamos una alianza, ¿cómo vamos a cambiar esto? Desde el tema de los etológicos, estamos intentando tener una visión distinta. Es verdad que somos pequeños, pero es verdad que nosotros no vendemos el 25% aceite envasado, vendemos un 40%. Por tanto, estamos dejando más valor añadido. Y eso podemos hablar a los distintos productos que se están elaborando. Tenemos un sector, fíjate, los tataranes son los número uno en el sector industria agroalimentario, por delante de Andalucía. En el etológico, los tataranes no están por delante nuestro. Si tenemos un sector nuestro, están asumiendo perfectamente sus responsabilidades. A veces hablamos de la calidad, los premios número uno que se están dando en todos los certámenes mundiales son los etológicos. Por tanto, tenemos un sentido cada vez más profesional. Que sabemos cómo son los manejos de las cosas. Tenemos que aprender, siempre hay que aprender. Pero tenemos empresas que hasta la energía te necesita, las produce esas empresas. Que tenemos sistemas de riego que ahorra hasta un 40% de agua. Que tenemos y desarrollamos cada vez más las plantas de transportaje para que todas las cosas tengan un uso y, por tanto, un beneficio para las explotaciones. Tenemos empresas que están comercializando la hoja de olivo. ¿Sabéis que se está haciendo hoja de olivo para infusiones? ¿Y nosotros aquí ni nos enteramos? ¿Para el tema doméstico? ¿Si cuántas cosas se pueden romper? Pero para eso necesitamos actitudes distintas. Si nosotros cambiamos, nuestra profesión será una profesión de reconocimiento mucho mayor y, por tanto, nuestros hijos y nuestros nietos sentirán la votación de precisamente integrarse. Y no tendremos esos conceptos hacia los hombres y mujeres del campo tan negativos. Fíjate hasta dónde habíamos llegado. Todos los años, 28 de febrero, se dan las medallas de Andalucía. Excepto los dos últimos años, alguien de la sala recuerda una medalla de Andalucía para una persona, una mujer o un hombre del campo andaluz? Y se dan 12 medallas, ¿eh? 12 medallas, es decir, no estamos hablando de una o dos. 12 medallas, alguien, excepto dos últimos años, te retuerde, se lo han dado a fulano. No me haya mirado Tesa de Alba, que no tiene nada que ver, ¿eh? Todo lo que estoy hablando. Por a la persona del campo que se le dio, que yo recuerde más antigua, hace 18 años se la dieron a un ingeniero, Andrés Núñez de Prado de Baena. En todas las intervenciones que nosotros estábamos con la presidencia de la Junta de Andalucía, a todas retornábamos por qué la gente del campo no la han reconocido. Insistimos tanto que en los últimos años ya se está reconociendo a una mujer y a un hombre del campo, sea de sector industria o sea de sector productor. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene la importancia de reconocer que ese sector existe. Y si nosotros no tenemos ese reconocimiento, no los ganamos con nuestra autoestima, con nuestro concepto de la dignidad, de ir con la cabeza alta, no van a cambiar ciertas cosas. Yo creo que estoy cada vez más convencido, después de muchos años, que nosotros somos el problema. Y por tanto, en nosotros tiene que haber una transformación total. A veces se le dice, no, este rotológico, esta gente no sabe, os puedo llevar, al fin te son puntera en toda Europa. Vienen delegaciones de muchos países a visitar Andalucía. Y se te ha impresionado de nuestros planteamientos. Por tener una cuestión que a veces te damos las cosas por tradición, no siempre era más correcta. ¿Sabéis que en Andalucía se pierde, hay tomate andaluza, se piden 190 toneladas hectáreas año de tierra? ¿Cuánto supone eso en la conservación del suelo? ¿Cuánto supone, y aquí hay personas mayores, yo tengo 65 años, cuando tenía, en aquellos tiempos, con 8 años, ya se iba por el campo, por todos sitios andando, no toma hora, podía beber en cualquier sitio, en un arroyo, en cualquier pozo. Hoy día ya no es posible en un sitio. Hemos pasado solamente 50 o 60 años, ¿eh? Todavía analizamos suelo que tienen DDT, que está prohibido y no se usa de los años 70. Fíjate lo que significa las cosas esas. ¿Cómo es posible que las enfermedades de mayor crecimiento son las derivadas de la alimentación? Porque el problema no es decir, no, te está dentro del tope admitido o reconocido. El problema no es ese. El problema es la acumulación de un día tras día tras otros días. Todo eso, por tanto, tiene consecuencias. Y el gasto en salud es el gasto, en este momento, más tortuoso para nuestra sociedad. Todo esto hay que removerlo. Y hay que removerlo creando también una mentalidad de que hay que crear empresas. Empresas a todos los niveles. Para mí no es una cooperativa, es una empresa. Las empresas familiares. Pero nos encontramos con una normativa, un exceso de normativa, te hace a veces casi imposible crear nuevos proyectos. Es posible que a principios de año había 147 normas relacionadas con el urbanismo, entre leyes, decretos, órdenes, etcétera, y que de principio de año ahora hemos pasado a 163. Y todo el mundo dice que la burocracia no se puede seguir así, que hay que empezar a frenarla. Te nos cuesta la burocracia en España 46.000 millones de euros al año. Te hemos retrocedido en el ranking mundial un montón de puestos en relación a otros países en todo el tema que significa la burocracia. Te para cualquier cosa, papeles, que no se resuelve. de una legislación que no sabe distinguir entre una gran industria y una industria familiar. Una industria familiar que es fundamental, que uno puede visitar Centro Europa y te encuentra en muchísimos sitios, en cualquier finca, tú puedas comprar el queso, la leche, la carne, etcétera, con unos requisitos mínimos, garantizando siempre la sanidad, y de a ti no es posible. Te hemos llegado ridículo, se lo contaba el otro día a la presidenta en un acto público. Como en Montilla tenemos una familia, te vende todo, te produce, lo vende la propia finca. Ha vendido el año pasado 72.000 tiros de aceite en envase entre 2 y 5 litros. La gente va a comprarle, vende sus hortalizas, vende sus huevos. Y tiene también algunos pollos allá de Tompamento, y la gente cuando ven los pollos quieren comprárselo. El hombre se negaba a venderlo porque tiene para matarlo tiene que llevarlo a un matadero. Estar en un matadero de pollo hay muy pocos, entonces es imposible llevar un pollo para respuesta más. Entonces, un capitán de la Guardia Civil le dio la solución. Dice, mira, si alguien te pide un pollo, tú dices que se lo puede vender, pero te no se lo puede matar, pero te cuando se lo haya vendido, tú vayas doblado. Entonces tú dices, si te pregunta, ¿me lo puede matar? Sí, porque ya el pollo es tuyo. Sí. Algo tan absurdo como eso está sucediendo y no somos capaces. Hasta el Parlamento Europeo, el 23 de junio de 2011, en la resolución 49, hizo un llamamiento a los Estados miembros a cambiar todos estos planteamientos. Si cuánto se ha vivido durante tantos años lo de la matanza familiar, de un embutido súper exquisito, y de eso es un complemento muy importante para la familia. Siempre podríamos estar hablando de cuestiones. Todo esto es necesario debatirlo. Y en el tema del sector ecológico estamos en ese debate. Estamos intentando cómo cambiar todo este tipo de relaciones. Sabemos que somos pequeños, pero no podéis imaginar los frentes que tenemos abiertos. Y una cuestión, ahora se ha aprobado la nueva política agraria. Se ha frenado ciertos planteamientos que vienen de Bruselas. Se ha frenado. Van a cambiar muchísimas cosas, tal vez más en el futuro. ¿Por qué? Porque los consumidores y consumidoras de Centro Europa tal vez tienen más fuerza. Y tal vez van a imponer más condiciones. Porque si nos dan 40.000 millones de euros de la parte destinada a la ayuda, quieren tener a cambio compromiso. Nosotros podemos garantizar esos compromisos. Que nos vean nosotros sus grandes aliados. Pero para eso tenemos que tener la mente muy clara. Es decir, de que somos realmente los mejores conservadores del medio natural y que somos los mejores en garantizar el alimento que te dé una vida sana. Y eso es el debate que estamos llevando desde la producción ecológica. Por tanto, no es un planteamiento romántico ni nada parecido. Estamos hablando de profesionales, de hombres y mujeres, estamos hablando de empresas. Estamos hablando, por tanto, de una actitud responsable a todos los niveles. Voy a poner unos datos para que veáis cómo está realmente el sector. Si te parece, ahí he podido observar 37 millones de hectáreas a nivel mundial. Hay diferencia de un continente a otro. Australia, Oceanía, tiene más superficie, pero si miráis la columna a la derecha, tiene muy pocos operadores. Estamos hablando de un sector ganadero, de grandes extensiones de tierra. La diferencia de Europa tiene algo menos de superficie, algo más de 10 millones, pero tiene muchos más operadores. Es decir, es la zona más productora de a nivel de todo a nivel mundial. La siguiente. Ahí está por países. España está a la cabeza, con una diferencia bastante importante, más de 1.600.000 hectáreas. Diferencia de Italia en torno a 1.100.000. Algo menos Alemania y después Francia. Andalucía, para situarlo, estaría en torno a 900.000 hectáreas. Es decir, Andalucía propiamente está en torno a lo que es Francia y un poco menos lo que es Alemania. ¿Pasa? Estos serían, según datos que tenemos, no tenemos todos los datos, pero a nivel mundial esos datos sí los tenemos, puede ver los cultivos principales. Los cereales, el viñedo, tema de los cítricos, el olivar, etcétera. Después del olivar entraremos con datos más concretos. ¿Pasa? Bien, desde el punto de vista del consumo, estamos hablando en torno a 48.000 millones de euros, ahí son 62.800 millones de dólares, transformados en euros serían en torno a 48.000 millones de euros. Estados Unidos, podéis observar, el gran consumidor, estamos hablando de 300 millones de habitantes. En Estados Unidos hay un gran debate con el tema de las comidas basura, los obesos, etcétera. Por cierto, España pues ya está por delante en porcentaje de obesos de Estados Unidos. Por tanto, descuidamos esta mañana en un debate con los niños de la escuela, hablábamos del tema, ¿te desayunaban? La respuesta de alguno de ellos fue sorprendente. No podemos desayunar en casa porque no tenemos tiempo. Y entonces al final te desayunan. Pues desayunan posiblemente algún producto de industria con todo eso conlleva. Y no se podemos levantar un cuarto de hora antes y tomando una buena tostada, un buen aceite. La tierra del aceite ni siquiera somos capaz de defenderlo, cuando eso significa esa alimentación tan sana. Conozco bastante gente que cuando se levanta lo primero que hacen es tomarse una tuchara de aceite. Y parece mentira que esto no sepamos capaz de difundirlo. Y no somos capaces de enseñarnos la alimentación desde muy niño. Esto tiene después consecuencias bastante, bastante graves. Bueno, ahí podéis observar que Estados Unidos con algo más de 21.000 millones de euros va a la cabeza. Después va a Alemania. Alemania ya tenemos datos de 2012, ha pasado los 7.000 millones de euros. Ahí estamos 6.590 millones. Es un aumento constante. Después estaría Francia. Francia ya con datos provisionales está en torno a los 4.000 millones y ya más distancia estaría Italia, Reino Unido. El único país de Europa que en los dos últimos años, entre el de 2010 y 2011, no aumentó fue el Reino Unido. El 2012 ya se está recuperando un poco más. Llama la atención de Suiza. Suiza, estamos hablando de creo que son 1.411 millones. Llama la atención por una cuestión que es la siguiente. Pasa la siguiente. Por habitante, el mayor consumidor de productos ecológicos son los suizos. Suiza consume 177 euros por persona, año. Los alemanes tienen 7.000 millones, pero como son 83 millones de habitantes, está en torno a 81, si no me mal no recuerdo, 81. Después estarían los daneses, Luxemburgo, los austriacos. España, para que tendráis un dato, consume 20 euros por persona. Y en total estamos consumiendo en torno a 965 millones de euros, con un aumento de un 7% en el último año. Es verdad que en España lleva un retraso bastante considerable, pero toda la semana se abre una tienda, un nuevo establecimiento de venta de productos ecológicos. Se está incrementando cada vez más la venta directa. En Andalucía estamos celebrando mucho el comercado. Este fin de semana ha habido uno en Huelva Capital y había empresas que tuvieron que ir tres veces por nuevos productos, porque de verdad hubo una venta bastante importante. Cuando el producto está asequible, el incremento se va notando muchísimo. Y uno de nuestros grandes problemas es la falta de esos establecimientos, de esos sitios, que a diferencia de Suiza, de otros países, eso está bastante, bastante generalizado. ¿Pasa? Esto sería la Bueno, sería ahora mismo en comparación 2010-2011, es decir, el avance de un país relacionado con otro. ¿Pasa? Bien, esto sería la superficie del olivar. Son datos de 2011, son los datos más recientes a nivel mundial. Estamos hablando de 542.000 hectáreas de olivar etológico. Andalucía, que muchas veces se nos ha dicho, hombre, que no se metan mucha gente porque si no después va a haber mucha competencia, etcétera. Bien, por no tener una estrategia a veces clara y frenar las cosas, Andalucía ha perdido posición cuando realmente ha controlado hasta ahora todo el tema del aceite etológico. Y eso nos preocupa. Es verdad que España va a la travesa con diferencia, con 168.000 hectáreas, de las cuales 56.000 son Andalucía, no tiene ni siquiera el 50%, cuando en el conjunto de total sí los tiene. Después está Italia, Túnez, que se mantiene, y después ya más distancia, tema de Grecia, Portugal o Turquía. Pero esos serían los principales países. ¿Pasa? Ahí tenemos los datos de la evolución, bueno, de los principales países que hay olivar etológico, y ahí podéis observar perfectamente los distintos, los principales por lo menos. Se habla muchas veces de la competencia de América Latina, pero la verdad si hoy podemos observar la superficie en el tema etológico, Chile o Argentina no tiene una importancia importante, no son grandes competidores en ese sentido nosotros. No hacen mucho más en un momento determinado por el tema de precio, el tema de Túnez, que otros de los demás. ¿Pasa? Bueno, esto por comunidad autónoma, ahí podéis observar cómo Castilla-La Mancha está ya a la cabeza, con 62.000 hectáreas, superior a Andalucía. Y después ya a más distancia estaría Extremadura y otras comunidades autónomas. Pero es muy importante fijar estrategias claras, porque después eso tiene incidencia en el tema tomesía y en posiciones a nivel de los mercados. ¿Pasa? Aquí tenemos la por provincia. Todo va a estar a la cabeza con diferencia, después de Sevilla y Fiace Jaén. Después te empezó a iniciar junto con todo a todo esto, pero no ha sabido. Es verdad que en el último año ha aumentado, ha dado un paso importante, pero no ha sabido reaccionar. Y en ese sentido, sí tenemos que darnos cuenta de si las empresas que hay, y es importante, por ejemplo, en Jaén hay una cooperativa, el 100% de su aceite lo vende envasado, es una demostración que realmente es posible con ese cambio de mentalidad. ¿Pasa? Bueno, aquí tendríamos las principales provincias. Toledo, y Badajoz, por ejemplo, están por delante de todo, a ser la primera provincia andaluza. ¿Sí? Y esto sería el tema. ¿Dónde se vende el aceite andaluz? Tenemos datos de 60 empresas que nos han dado sus datos, y este sería el resultado. Esas 60 empresas vendieron el año pasado unos 11.500.000 tiros. Hay una gran diferencia de un sitio a otro. Están vendiendo a unos 50 países. El tema de envasado supone en torno a un 40% del total de venta entre envasado y arrané. Ya hace llamar la atención del caso de España, por ejemplo, muchas veces tenemos la concepción de que hay que salir siempre a vender fuera. Bueno, podéis observar en el envasado cómo esas 60 empresas han vendido más de 1.200.000 tiros de aceite envasado en España. Después veis mucho arané. Arané significa que lo venden a otras comunidades autónomas, que ellas después lo envasan, lo venden con marcas propias. Fíjate ahí el valor añadido que se nos va. En el convencional todavía es mucho mayor. Por eso, es cambiar de actitud. Bueno, estamos hablando de nuevos proyectos, de buscar empresas industriales. Ahí las tenemos, no tenemos que irnos muy lejos, porque ahí sabemos hacerlo si de verdad se ponen las condiciones. Llama la atención del caso de Italia, que ahí observáis usted propiamente no los compra casi nada en envasado, propiamente nada, 2.000 y pito de euros, eso no es nada, y la gran cantidad te nos compra a René, y cada año nos compra más. Y ahí hay una explicación curiosa. En el, Italia, nosotros, hasta el 2006, el 2006 nos compró 23.000 tiros de aceite. Y el 2007 se disparó. Se disparó a 1.100.000 tiros, más o menos. Nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es posible que Italia de pronto haya comprado tanto? Y le dimos muchas vueltas y no encontramos la solución. Y entonces encontramos el Estados Unidos. Estados Unidos a nosotros nos compró en esa fecha en torno a 1.000.000 de tiros. Y al año siguiente bajó a menos de 400.000. Y dijimos, aquí está la clave. El mercado americano lo tienen los italianos. Entonces los italianos se dieron cuenta de la demanda de aceite en Estados Unidos. Dijeron, nosotros entonces nos posicionamos en ese mercado. Tuvimos de hacer un gran esfuerzo en nuestras empresas, asistir a ferias, hacer misiones comerciales, y ya hemos recuperado bastante. Si os dais cuenta, son a lo más de 700.000 tiros, de los cuales la mayor parte son envasados. Pero hay que tener estrategia. Así como los italianos, por ejemplo, si miráis Japón, Japón, la mayor parte, más de 1.000.000 de tiros, se vende envasado. Y ahí la competencia de los italianos no es tanta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de primer momento. Es curioso que los italianos y los japoneses compran una parte de los aceites para el tema de la piel, para la tara. Y es curioso que nosotros somos la tierra del aceite, y en pastel, cuarto de aseo, cuarto de baño nuestro, tendremos un montón de botes de esos raros que no sabemos qué tiene. Y nota una gente, te viven a miles de kilómetros, compra el aceite para ponerse en una piel. ¿Somos tontos o no somos tontos? Si es curioso este mundo. Si el desconocimiento que tenemos de las propiedades, es decir, tomo realmente la gran revolución que tenemos por delante. También llama la atención de China. China, estamos hablando de unos 70.000 tiros, pero este año anterior se vendió solamente 22.000. Es decir, el mercado chino es impresionante. Pero claro, necesitamos gente especialista en la cultura china. Primero que sepa el idioma y después que sepa introducirse. Es lo mismo que si nosotros nos traen un producto nuevo, nos cuesta. Por lo mismo pasa, ellos tienen una cultura, el aceite ellos no lo han usado. Pero se están haciendo grandes esfuerzos y es muy importante esos profesionales, porque el mercado chino, el día que se dispare, solamente tonto nos complace el consumo de un litro por chino o china, ya nos podemos despedir, nos podemos despedir del aceite. Si con tantos millones, sí, pero ahí hay mercado, es decir, tenemos entonces de darnos cuenta. Llama también la atención de los países nórdicos. Los países nórdicos siguen aumentando año tras año, toda la venta es envasado. Y son gente muy seria, es decir, cumplen los compromisos, y eso es algo bastante bastante importante. ¿Pasa también eso? Bueno, ahí tenemos la relación de por provincia, el tema de envasado y el total de la procedencia. No significa que esa provincia lo produzcan todo. Hay empresas que pueden estar en todo y comprarle aceite a gente de Jaén o aceite de otro sitio. Todo era de controlar más el tomecio del aceite etológico, con diferencia. Pasa. Y ahí sería hacia dónde va, principalmente. Ahí por ello se va, toma Europa, se lleva un porcentaje muy, muy alto, seguido de Asia. Asia se está incrementando. Por ejemplo, nuevos países comprando aceite, que nadie se lo esperaba, como Vietnam, Malasia. Países como ese ya empiezan a comprar aceite todo esto. Eso también, por tanto, es algo que debemos tener en cuenta. Que al final un producto se puede vender, la cuestión es saber venderlo. Esa es una gran diferencia entre los italianos y nosotros. Los italianos venden lo que no tienen. Y nosotros, si lo tenemos, no lo sabemos. De verdad, no está bien dicho, pero más inútiles no podemos ser. No, de verdad, esto pasa. Bien, para dejarle también un tiempo a los compañeros, compañeras, al final es gracia. Creo que tenemos que dar todos los días. Hay una familia de Tonosto que cuando se sienta en la mesa dice unas palabras dando las gracias a la gente del campo por su alimento. Tenemos que tener presente cada vez que vamos a un sitio que pensemos en esos hombres y mujeres. Que empecemos nosotros a cambiar de mentalidad y a dar ejemplo. Que miremos de dónde procede el producto. Que si podemos comprarlo de forma directa, mucho mejor. Que cuando vayamos a un sitio, llevemos nuestros regalos. Yo recuerdo a mi madre. No lo entendía cuando era niño, pero todavía lo entiendo más. Yo sabía que cuando íbamos a Sevilla, soy de Marchena, íbamos a Sevilla, al médico, ella siempre llevaba una bolsa tontosa. Claro, ella le llevaba al médico lo mejor que tenía. Sentíamos una autoestima tremenda de lo que teníamos. Ahora parece que lo bueno es lo que nos traen. No, cambiemos esos planteamientos. Hagamos las cosas mucho más sencillas. Regalemos nuestros productos en vez de comprar algo que no tiene sentido. Cuando uno va a Alemania, va a un país de eso, llevarle una lata de aceite o de sea, no os podéis imaginar cómo lo agradece. Entonces, si ellos lo aprecian, yo decía el otro día a un alto tarro del gobierno, que para qué tanto hablamos del turismo, que vienen tantos millones, y no somos capaz de aprovechar ese turismo que viene para promocionar nuestros productos. Para el tema del aceite, hacer trata de aceite en los hoteles, que cuando ellos vuelvan a su país, ellos demanden nuestros productos. Si tenemos que cambiar muchísimas cosas, y no somos conscientes de eso. Aquí hay algunos ganaderos. Los ganaderos es el sector que lo está pasando peor en este momento. No en este momento, de hace ya tiempo. Pero fíjate la miopía nuestra. Nosotros tenemos 1.260.000 hectáreas de dehesa. ¿Sabéis? Todos los años hay incendios forestales. ¿Sabéis dónde están produciendo los incendios forestales? En aquellos sitios donde se está abandonando la ganadería extensiva. El sitio donde hay la ganadería extensiva se controla los pastos, se controla el territorio. Y las consecuencias de los incendios son mínimas. Bueno, pues estamos haciendo lo posible y lo imposible por echar a estos hombres y mujeres. Los ganaderos tienen 22 normas de rellenar, tener al día para poder subsistir. Necesitan más tiempo de papeles que estar en el campo con su ganado. Pues cierto, es una traba tremenda. Dice, bueno, lo echamos y cómo se mantiene el territorio. Un ganado que no tiene comparación de la carne a todos los niveles. Ahora irá dan polémica del tema de jamón. Una norma de calidad te beneficia a jamón industrial en contra del jamón de bellota. Si otro país tuviese esa reditia nuestra, que no tiene comparación en otra parte del mundo, no iban a estar orgullosos de ese producto y nosotros lo estamos destruyendo. Por eso es necesario esa revolución en nuestras mentes y sobre todo en esa participación de esos debates. Si necesitamos relacionar y convertir realmente en nuestro sector en algo que realmente lleve la voz cantante muchísimas cosas. Y para eso nosotros tenemos de ser esos protagonistas. Es decir, no podemos, dejemos de lamentaciones, dejemos de buscar tus padres, no, empecemos por nosotros mismos. Si nosotros estamos en esa mentalidad y estos jóvenes ven esta procesión, estos jóvenes están aquí sentados, ven la procesión del campo, pueden encontrar su felicidad y la pueden encontrar, pero toma una mentalidad de decir, yo voy para transformar esto y por tanto crear una sociedad totalmente positiva a todos los niveles. Y eso es posible. Por tanto, dejo esto a ti, María, para que tú hables y Guillermo, si os hay preguntas desde el punto de vista técnico, pueda responder. Pero decir unas palabras sobre María. La he conocido muy tarde. Nunca es tarde. Pero es una... He seguido su trayectoria, me he enterado. Y puedes chotar en este pueblo. Seguro te ha chotado con nuestras tradiciones, nuestra mentalidad, etcétera. Pero no es maravilloso tener una chiquilla. Lucha en su familia por encontrar su sitio, por pertenecer a los hombres y mujeres del campo, por innovar, por intentar aportar, y la vemos como un bicho raro, y lo único que quiere es vivir lo más feliz posible en su pueblo, hacer un producto y transformarlo. Ella no habla de aceituna, habla de aceite. Esta es otra mentalidad, esta es muy necesario tener. Nosotros tenemos que hablar de aceite. Ella habla de toda una serie de cuestiones. Que yo de verdad, que si tuviésemos muchas mujeres como ella, porque hay una cosa que no olvidemos. Las mujeres tienen una firmeza mucho, mucho mayor que nosotros, que a veces los hombres. Siempre se ha dicho que una mujer dice que no se va del pueblo y no se va, ¿eh? Y no hay, por mucho que uno diga en el bar, yo mando en mi casa, no mandamos. Ahora, si la mujer dice que se va del pueblo, se va del pueblo. Por, fíjate la importancia que tiene la mujer. Es nuestra fuerza. Y esa fuerza de unidad, por eso, gente como María, la tenemos que llevar en volanda. En volanda, porque eso significa una cohesión y una fuerza que nos permitirá ir mucho más lejos. Por eso, María, di tú unas palabras ahora, ¿no? Claro. Venga. Muchas gracias, Francisco, por tus aportaciones y por tus palabras, ¿no? Y tu reconocimiento. Y bueno, yo quiero trasladaros sobre todo mi experiencia, de trasladaros las dificultades que he tenido, que creo que os pueden servir, y haceros ver la importancia que, como Paco ha expuesto, de la agricultura, pero ya casi nos tenemos que olvidar de etiquetas, porque si lo que nos está dando de comer lo estamos destruyendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Nosotros, bueno, pues más o menos el tiempo que nos queda lo podremos llevar, pero ¿qué herencia? ¿Le vamos a dejar muchas posesiones? ¿Vamos a pasar mucho tiempo trabajando? ¿Pero para qué? A mí el esfuerzo que me está costando el deterioro de las tierras que tengo, de suelo, de biodiversidad, ahora algo que se ha perdido en horas, yo no sé si mis hijos verán ese esfuerzo que estoy consiguiendo para poder tener un suelo fértil, biodiversidad, para poder recuperar las lindes. Todo eso yo no lo voy a ver como lo he conocido de pequeña, porque yo de pequeña andaba por esos campos y los arroyos estaban llenos de zarzas, de alamedas, tú buscabas setas de cardo, había ganadería en el campo, en los olivares. ¿Dónde están los pastores? ¿Dónde están los cabreros? Mi tío era cabrero y estaba por allí y tú veías el ganado. ¿Cómo va a existir ganadería sin agricultura y agricultura sin ganado? Es que es algo que es incoherente, ¿no? Entonces, pues, a través de mi experiencia, de lo que he vivido desde pequeña, y ver que cuando iba creciendo, todo lo que había, tú ibas por el campo, había barbecho, había más biodiversidad, en pocos años fue el boom de quitarlo todo y venga olivo, y mi padre también lo hizo, olivo, los álamos se cortaron, todo estorbaba para el olivo, que no le dé la sombra por ningún lado, que produzca y que más producción, y yo decía, pero papá, ¿qué estás haciendo? ¿Pero esto es agricultura? Yo no veo aquí que esto sea agricultura. Y él me decía, es que cuando tú tengas que sostener a una familia, verás cómo no te planteas estas cuestiones. Digo, pues yo no entiendo esto. Luego, pues, con el tiempo y las circunstancias de la vida, mi padre se fue y yo me sentí con la responsabilidad de ocuparme de ese campo. Quise hacerlo, sobre todo para demostrarle a él, porque era algo, él siempre había deseado un niño, para demostrarlo que yo podía hacer eso, que yo valía para hacer eso. Y entonces se fue y empecé a ocuparme junto con mi hermana y mi madre de la gestión de la finca, pero no solo de la gestión en una oficina. Muchos de vosotros me habéis conocido y me habéis visto allí con la gorrilla, con el mono, en lo alto del tractor, vaciando, con el vibro. Y lo que estoy hablando no es desde aquí sentado en una mesa, es que he estado allí con las manos llenas de callos, con sabañones en la oreja, pasando mucho frío y viendo las dificultades que tienen los hombres del campo, ¿no? Y viendo los problemas. Entonces, cuando empecé a gestionarla, estuve 3 años en convencional, porque todavía mi madre no estaba preparada para hacer el cambio ecológico, porque le suponía como deshonrar la memoria de mi padre, ¿no? Pero sí aceptó que nos pasáramos a agricultura integrada. Para mí, un fallo total. Creo que no estaban ni yo preparada para eso, ni los técnicos que tenía a disposición tampoco. ¿Por qué? Porque, claro, no labraba. Dejaba la cubierta vegetal solo en medio, ¿no? Debajo echaba herbicida. Y ahora, cuando empezaba a competir la hierba, ¿qué hacía? Arrastrón, va y viene, primero de pincho y después venga das polvo, como se dice. Venga goma, para arriba y para abajo, y después la plancha. Caía 4 gotas en septiembre, octubre, noviembre, y venga erosión. Todo el suelo se iba. Y claro, ¿qué hacía yo con aquello? En 2 o 3 años, aquí que tengo el que ahora me está ayudando, decía: Mari, ¿esto qué hacemos aquí en la finca? Porque ¿cómo arreglamos esto? Gracias a Dios ya mi madre dijo: yo no quiero seguir más así, vamos a pasarnos ecológico. Y empecé ya de verdad a hacer agricultura respetando el medio natural. Y veis ahí, la cubierta esa vegetal es del año pasado, porque este año no ha llovido. Veis la biodiversidad que se puede apreciar, y eso, lo que penetra el agua ahí, la esponjosidad que hay, no, la microfauna que hay en ese suelo de lombrices, de insectos que perforan nuestros suelos, que son verdaderos arados. Las lombrices están arándonos a tiempo completo, no te piden la baja, no se ponen malos, no tienen día de fiesta. Y encima el humo que producen la lombriz, es que, bueno, la biodiversidad, la cantidad asimilable de fósforo, de nitrógeno, de potasio que hay disponible en el suelo, no la podemos alcanzar de otra manera. Otra importancia de mantener eso, pues es que los hongos, las bacterias que producen en las raíces enfermedades también se controlan. Entonces, nosotros con los fertilizantes, con los herbicidas, con venga a romper y venga a pasar los aperos, estamos destruyendo el suelo, que es lo más valioso, que es lo que sustenta la planta. Yo no sé si vosotros paseáis por el monte, pero en estado natural ningún suelo está estratificado como está estratificado, no está volteado como nosotros hacemos. Está primero la roca madre y luego hacia arriba, y está la capa de humus que poco a poco, con esa vegetación, con esa microfauna, pues va descomponiendo y va siendo asimilable todo el resto de vegetación, de las hojas que caen, del ganado si pasa, para el sustento de la planta. Entonces, pues poco a poco ya he podido recuperar ese suelo. A ver si enseño. Esta es otra de las parcelas, que veis también la cubierta vegetal que tiene, y como en la parte de la derecha, pues se ven que las lindes que tenemos que conservar, ahí hay membrillo, no se ve mucho, hay pita y higuera, granado, y en la parte izquierda, pues hay un arroyo y hay álamos que han sido cortados cuando yo tenía 6-7 años, para que se los comieran las cabras. Y bueno, pues ahora esa parcela antiguamente era zona de huerta, y encauzaron la agua por la parte derecha e izquierda, y ahora el agua va por, o sea, ya eso no tiene remedio, va por el centro de la finca, y está empezando a crecer taraje, álamo, toda la vegetación de ribera que yo estoy dejando para que me sostenga y para tener también refugio la fauna auxiliar que puede controlar las plagas que pudiera tener, que no las tengo. Lo primero, que a mí las plagas no me preocupan, porque yo no quiero producir kilos de aceituna y tener un rendimiento exagerado. Yo quiero tener calidad, y quiero dar calidad y salud, y tener un valor añadido a lo que hago. ¿Veis la diferencia? Así tenía yo antes la finca. Eso era continuamente todos los años, con esas pérdidas de suelo. Y yo no sé, también visualmente, yo antes, cuando trabajaba y estaba en convencional, yo iba al campo a trabajar, pero yo allí no pasaba ningún momento de ocio. Ahora yo me voy todas las tardes con mis niños a la finca, y mientras ellos están jugando, yo aprovecho, pues como hoy en día puedes trabajar en cualquier sitio, para mandar correos, para llamar por teléfono, si tengo que hacer alguna redacción para poner en la página, todo eso lo hago allí. Y ellos están allí jugando, luego pues nos volvemos, y los niños vienen, han fogado, le hemos dado el picaero, lo hemos quitado de tele, de videoconsola, y también yo creo que ellos están mamando todo esto, que esta pasión que yo estoy sintiendo, ¿no? Ahí en esa foto, la parcela de antes no se aprecia mucho, pero en la roca hay una lombriz que, cuando la vi, yo digo, madre mía, tengo un tesoro, empiezo a tener tesoro en mi suelo, ¿no? Están aquí conmigo, eso es humus de, pues bueno, pues como aportando todos los beneficios que conlleva el humus, por lo que he hablado, en nuestro suelo, y también la asociación de las microrizas, al no destruir el suelo, que aparecen en las raíces. Ahí, este año, en septiembre, porque también me ayudo con la luna, algo que antes la gente de campo estaba muy conectado, y entonces la luna descendente y menguante, la savia está en las raíces. Entonces son buenas para incorporar estiércol, para incorporar compost, pero también para la tala, porque no hacemos tanto daño, la savia está toda abajo. Pues entonces, el primero de septiembre, que estaba la luna en descendente y menguante, incorporamos un compost que nosotros hemos hecho con mucho esfuerzo, porque no sabíamos, que es de alperujo y hoja de olivo. Entonces, pues aprovechando residuos, también lo incorporamos en nuestro suelo, que hoy, cuando hemos estado andando por allí, Paco ha visto que pues en medio hay un suelo negro que también eleva la temperatura de la tierra, y también controla los posibles hongos o enfermedades que pueden aparecer en las raíces de nuestro olivo. Ahí veis que el gran problema del suelo son las riegas, son los fertilizantes, ¿vale? Y los abonos nitrogenados. Eso es la cubierta con la incorporación del compost, la cubierta como está ahora, como estaba este verano, en septiembre era eso, en una de las parcelas, y bueno, pues esto es lo que normalmente solemos ver ahora cuando vamos por las carreteras de nuestro campo andaluz. Es un monocultivo, donde ahí, pues, yo creo que el desequilibrio está asegurado y tenemos que intervenir continuamente. Para mí, la agricultura ecológica, o la agricultura en sí, creo que es entender la naturaleza, porque la naturaleza siempre ha sabido lo que tiene que hacer. Tú vas a un monte y tú no dices, tengo que echarle al monte, tengo que hacer esto al monte. El monte se regula solo. Entonces, si nosotros interferimos lo menos posible y cuidamos nuestro suelo, nuestra biodiversidad, lo único que tenemos que hacer es ser espectadores de ese agroecosistema que tenemos, y él funciona solo. Solo tenemos que hacer pequeñas intervenciones, con lo que las costes que tenemos en nuestra finca pues bajan también. (Tose) Otro problema que creo que puede aparecer cuando cambias de agricultura ecológica convencional o cuando eres convencional, el primer año que yo pasé de agricultura ecológica convencional es que la vegetación que sale, la primera es esta, aramago. Porque está muy degradado todo y lo que te sale en aramago, que decíamos, madre mía, ¿qué vamos a hacer aquí? Eso me duró el primer año. Eso lo sorteamos y al año siguiente lo que hay es la vegetación que habéis visto, que es como una pradera. Es una pradera que es un sitio... Yo creo que si no, es que verdad no sabemos lo que tenemos. Si, ahora que vamos por la autovía, si tú vieras alrededor de Archidona un cinturón verde como he enseñado en esa fotografía, a ti tú dices, ¿qué sitio más bonito? ¿Te invita a parar? Te invita a decir, pues voy a descansar, voy a estar un rato, ¿por qué no aprovechamos nuestro bosque? Porque es un bosque que hemos creado nosotros, mediterráneo, para no solo exprimirlo a nivel económico con kilos de aceituna, ¿por qué no le damos otro uso? Y más en un entorno rural, con este elevado paro que hay. ¿Por qué no aprovechamos y gente joven, que hay muchos que no quieren estudiar, que están aburridos, le podemos facilitar y ver que hay otras posibilidades y otros recursos, que podemos entusiasmarnos con proyectos muy, muy bonitos que te llegan al corazón y que encima está redundando en salud, en valores y en conservar el patrimonio, que en realidad es lo que nos va a sustentar y lo que nos va a alimentar, ¿no? Son reflexiones que, como ha dicho Paco, creo que tenemos que empezar a hacernos. No sé si sabéis, pero hay una frase que dice que tu alimento sea tu medicina. Eso hoy en los hogares ni se plantea. Muchas veces comparamos cuando vamos a la compra, comparamos los precios, ¿no? Y mucha gente dice que no pueden consumir ecológico, que es muy caro. ¿Pero caro el qué? Yo voy al supermercado y compro una lechuga, un kilo de tomate, y estoy pagando por el kilo de lechuga, por la pieza de lechuga por el kilo de tomate, o estoy pagando agua, porque lo que tiene agua a precio de tomate y a precio de lechuga. Entonces no es caro. Si yo, para tomarme según la Organización Mundial de la Salud, el aporte necesario de zumo de naranja, ahora que estamos en temporada, es de un vaso, ¿no? Si es ecológico, ¿no? Si es convencional, necesitamos casi dos vasos. Entonces, ¿es más caro cuando te tienes que tomar el doble? Y te tomas el doble, con lo que el aporte necesario no lo estás haciendo. Entonces, estamos enfermando porque los nutrientes que hay no lo estamos tomando. Y muchas de las enfermedades hoy, la sanidad, nosotros comemos y están fabricando fármacos para curar aquello que nos está enfermando. Pero bueno, ¿estamos locos? No sé, son cuestiones que ya tenemos que plantearnos, ¿no? No sé si alguno tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, algo que queráis... Por lo menos... Si entre María y Paco y el resto de ponentes que hay en la mesa me permitáis, yo quiero hacer el abanico que formo desde donde me encuentro con vosotros dos, Paco, María y Juan. Paco ha hablado, yo soy siempre como los niños, donde veo mosquitos me están bien revolcando mis ojos. Pero hablo de un tiempo que soy el único. A vosotros os pueden decir qué bien habla. Entre la niña, que me ha sorprendido, porque es verdad que tienes cara de niña y hablas de tu vida. Y, bueno, pues yo te felicito. Entre la niña y la experiencia que Paco transmite, quizás la persona que pueda ser testigo de ella soy yo, que hoy ya... Pues bueno, es para que dé miedo, pero para mí es un privilegio que en cualquier evento, conca o charla que esté, presumo de ser el mayor de ellos. Digo mayor porque no me encuentro viejo, pero a eso se le llaman viejo. Pero ese viejo que soy yo, y lo subrayo en que el viejo, no, esa palabra tenía que totalmente desaparecer. Una persona es mayor. Y digo con una gran ilusión para aquellos que caminen pa' viejo, que la vida se vive dos veces. Y la más feliz es la de mayor, porque está lleno de conocimiento. Y paso a ser un testigo de lo que está hablando María. Y entre María y Juan apoyamos lo que predica y transmite mi buen amigo Paco. Paco, buenas noches, que no lo había saludado. Hoy mismo, yo, como tanta gente hay, pues algo de lo que a mí me hace ser feliz es tener muchos amigos. Y amigos que me quieran, porque yo así me hecho un amigo, primero queriéndolo yo a ellos. Y hoy uno de estos buenos amigos y un olivarero grande, pues estaba cayendo lo que tanta gana teníamos. Estas, como dicen, estas gotas de agua que bueno, yo estaba en la puerta de un matadero, cargado, acompañado de un hijo mío. Tengo dos, el que hay a mi izquierda, aquí, hijo mío, y otro, que habíamos ido llevar borrego a un matadero. Ya caía el agua, como yo, pues digo, es que la voy a disfrutar. Fue poco rato, porque eso es molesto, pero me salí de la furgoneta sin gorra ni nada, y como el pelo no me reserva, pues bueno, la disfruté un poquito. Y estaba yo comentándole a mi hijo, por esto voy a hacer mi bendición a lo que dice María. Ven que vamos a ir a ver mis olivos, están cogiendo, coge el teléfono porque por el pueblo estaba lloviendo. Y dice, la gente sabrá venir o no, coge el teléfono y llama, oye, está ahí en la aceituna, ¿sobáis venir o qué? No, aquí no llueve, aquí está el día buenísimo. Vamos, Juan, vente conmigo. Bueno, que era el presidente, que Paco lo conoce, de la cooperativa, que yo también soy el segundo a bordo. Pues nos subimos en el coche y ya que arranquemos, dice, estoy preocupado por algo raro que tengo yo en mi finca. La verdad, no me imaginaba ni nadie de los, yo creo que de los que hay en la sala, nadie ha visto algo como lo que usted ha dicho. Y esas son cosas que uno mismo se pregunta y dice, ¿y esto? ¿Qué es lo que pasa? Porque depende de la calidad que tenga, para defenderse tanto del calor como del frío, aparece la importancia si le acomete el enemigo. El enemigo a este año últimamente ha sido el frío. María, a ti que nos entendemos entre la juventud y lo mayor, de una linde a otra, que ya no está la linde como tú la prefieres, y yo la he guardado, y cuando era chico me daba un azote si yo rompía con el arado parte de una linde, ya desapareció la linde. Bueno, pues de una linde a otra, un olivar con su cubierta, que decimos, si la cubierta es un estorbo, y eso ahora, si se cae la aceituna para cogerla, la hierba, etcétera, y tal, bueno, pues un olivar con su cubierta, que ya es algo, aunque no sea total, ya es algo, y otro olivar de la linde para acá, que la desepara, hoy la linde ya no es linde, pero de la separa 20 centímetros, que es una linde, 40, una aceituna, sí, no arruga, madurándose, mal madurado, que este año por la sequía, pues mal madurado, pero la otra, con un suelo echándole cada instante y pelado como eso que hemos visto ahí, una aceituna madura y la otra podría en el olivo. Cuando yo llegué y yo presencié eso, yo mismo me pregunto, digo, ¿y es posible que esto pueda ocurrir? Cuando dice que claro, que tener un poco de broza abajo, como ha señalado, el suelo oscuro es porque hay algo, ¿eh? Oye, y eso puede producir algún calor para quitar esas décimas de frío para que una aceituna se llene y otra no. No ocurrirá en todos los sitios, pero yo he tenido la suerte, ¿eh?, de ser testigo sobre lo que está hablando y seguirme preguntando, ¿y esto es posible que ocurra? De aceituna malteña a un lado y aceituna malteña a otro. A esta, pues por su escaso madura, la otra va más lenta y va más, madurando más en condiciones. Una helada hecha polvo y la otra aceituna, como uno esperando que a lo mejor con esta lluvia, y si le cae algo más, pues esa aceituna va a venirse más tardía, pero va a venirse pues normal y corriente. Ya tenemos, si esa aceituna, aunque se venga más tardía, va a tener un aceite en condiciones. Pero la otra es que lleva el molino, que si la revía, pues eso es lo que bien Paco dice, si no cuidamos, y tú también lo has dicho, lo que tenemos. Yo no me quiero entender, porque yo he sido el fructívoro que ha saltado la linde a hacer juego con vosotros, ¿eh? Pero que, bueno, pues que entre el menor que es María y el mayor que soy yo, pues hay algo, y Paco, que es el que transmite y el que ensalama y el que a nosotros nos ha metido en un lío con eso, ¿vale? Sí, porque yo te voy a decir una cosa. Yo decía, tengo dos hijos, yo cuando sea mayor yo voy a estar salvado, yo no tengo nada que hacer, y me ha puesto a trabajar a mí como un negro, ¿sabes? Porque mi hijo está que no sabe. Ahora presumo de las lecciones que da Paco, lo que enseña Paco. A mí no me falta pasar ecológico, nada más el certificado de ecológico, porque nosotros abonamos en los olivos con estiércol, y yo creo que la sala estará llena de olivareros. Yo invitaría a todos los olivareros a que vieran un suelo que conservamos sin sus corrimientos, un suelo que lo que se le echa es estiércol, cómo pisas el suelo, que eso si no lo sabes y no eres observador, no te das cuenta que es una esponja con tu izquierdo lo que hay, y cuando llueve, cómo asuelve. Pero todas estas cosas te tienen que gustar para tu palabra. Paco, muchas gracias por lo que aprendió con usted. Y María, que la verdad, que es la chiquilla, yo decía... Y es verdad, pero cuando hablas de tu hijo, te felicito que siga así y que seáis todos pocos los que transmitáis, volvés a aquello. Cuando yo empecé, que lo único que hacíamos como medios de abono era con un corral, con una red hecha de esparto, cuerda y esparto, nuestra oveja se le hacía cada noche un corral. Y arreglábamos en el año lo que se podía. Cogíamos los mejores garbanzos, cogíamos los mejores, ¿tá? Y bueno, y menos más que con premio a eso que yo de verdad lo llevo en mis genes, pues mis hijos son, quizás se han hecho una pieza con la tradición. Este está totalmente dedicado, porque Paco me lo ha colocado. A veces hasta sus colores. Y el otro, pues, es la tradición total, y ese tiene su huerto. Nosotros no comemos pimientos de donde vengan, todo y por todo. Tiene sus pollos. Bueno, cuando matas un pollo de esos, comparado con los que compras en los asadores, eso es otro mundo. Tu hijo está colocado, pero no cobra. ¿Eh? Tu hijo está colocado, pero no cobra. María ha dicho una cosa antes, una referencia, y me gustaría reflexionar. Yo ya hablo de firmas de a veces de precio, que no dejamos aquí, no comprar buen aceite, puede costar mucho, etcétera. Me decía una señora farmacéutica en un debate en Sotoayamo, la provincia de Ciudad Real. Ella dice, cuando yo voy a la tienda con mis hijos a comprar la ropa, miro la marca y no miro nunca el precio. Dice, al día siguiente, cuando voy a comprar alimento, miro el precio. ¿Qué quiere decir esto? Tenerlo tan esencial, resulta que estamos mirando precio. ¿Sabéis cuánto nos gastamos en alimentación una familia en Europa, o en el caso de España y Andalucía, entre un 15 y un 18% del presupuesto? No es el capítulo principal, ¿eh? Estamos completamente estibotados. Lo que pasa es que el otro tiene siempre más trascendencia. Y no nos damos cuenta de lo que significa todo eso después para el mantenimiento de nuestra salud. Y otra cosa que también ha hecho referencia cuando hablaba del olivar. Tenemos un proyecto ahora que lo vamos a ganar. Nos hemos propuesto convertir el paisaje andaluz del olivar andaluz patrimonio de la humanidad. No existe un bosque en el mundo, en el planeta, hecho por el hombre y la mujer, como el olivar andaluz. No existe otro en el mundo. Si nosotros ahora mismo salimos de aquí, atravesamos hacia Jaén, y atravesamos Jaén hasta el norte de la Tontastilla de la Mancha, todo es olivar. Eso no sucede en ningún sitio del mundo. Es que nosotros reivindiquemos eso, y ahí tenemos implicados universidades, etcétera, tenemos creado un frente muy amplio donde estén las instituciones, todos juntos. Eso significa convertir a Andalucía en un referente. Y tenemos que tratar de sentirnos autoestima de todo lo que tenemos. Esos son los cambios que ahí te plantea. Y ser la ciudadanía realmente los grandes protagonistas. Juan Antonio lo ha dicho, pero él es Loja. Y es un hombre que ojalá no dure mucho tiempo. Pero bueno, vamos a entrar en debate. Tú no abres más, ¿eh? Pues no abres más. Sí. Otro veterano. Ella es de la cooperativa de Loja. Nosotros estamos integrados dentro del grupo de COP, la antigua Rojiblanca, de COP. Entonces ha comentado usted unos temas que llevamos también, esa misma lucha la estamos llevando dentro del grupo. No estamos tocando a fondo, tenemos algunas pequeñas producciones de ecológico, no estamos tocando a fondo todo el ecológico. Pero vamos haciendo la primera pincelada. Sí, aproximadamente 1,000,000 de tiros de entalla al año. Sí, aproximadamente. Coincidimos en el tema de formación, por supuesto, es una barbaridad. Aquí se va uno a la escuela de formación profesional en el pueblo, vamos, en este pueblo y en toda Andalucía, ¿eh? Y ahí para formar electricistas, ahí para formar mecánicos, pero no hay para formar agricultores. Y tenemos los agricultores, son los principales en Andalucía. Yo creo que de ahí viene también un poco los complejos. Estamos hablando del agricultor. El agricultor se siente acomplejado, se siente apartado. En el tema de investigación, también importantísimo, se están haciendo aquí mismo en esta cooperativa. Se han hecho las pruebas del secado de la hoja, del olivo, para sacar una bebida energética, que supongo que es a lo que te referías, ¿eh? Pero se ha quedado un poquito en el aire el tema que me preocupa y que nos preocupa mucho, el tema de la unión. Uno de los problemas grandes que tenemos para la comercialización es que en Andalucía somos reinos de taifa. Hemos visto Jaén, hemos visto eso. Hace ya unos 20 años había más técnicos en la cooperativa de aceite de Málaga que en todo Jaén. Una cosa increíble, ¿verdad? Faltaban técnicos en la cooperativa, faltaban. Entonces, la unión es importantísima. Todos los que estáis metidos dentro del grupo ecológico, imagino que trabajáis también en conjunto, que trabajáis bastante en conjunto unos con otros. Entonces, dentro de nuestro grupo intentamos hacer eso, o sea, intentamos trabajar todos, intentamos aportar algo del dinero que tenemos, del valor añadido que conseguimos, lo invertimos en investigación y lo invertimos en más unión, porque lo necesitamos, porque para tener un representante en China, que ya tenemos una persona fija viviendo allí. Para poder movernos por los otros mundos necesitamos tener personas, debemos tener profesionales, claro, como natural quieren cobrar, entonces tenemos que sacar los dineros de algún lado. Hay un punto también que se ha referido al tema del aceite. El aceite es muy difícil de introducir en los países donde no hay costumbre del aceite. Nosotros hemos recibido muchísimos extranjeros. Esto es lo primero que entra en una almazara, por lo bien que huele una almazara cuando está al principio de campaña, cuando hace, es que te llena, ese olor te llena. Bueno, pues ellos llegan y lo primero que hacen es taparse la nariz porque consideran muy fuerte. Siempre se ha comentado que una de las cosas más difíciles que hay en el mundo es cambiar las costumbres de alimentación de un país. Y poco a poco se va consiguiendo. Empezamos, nos basamos muchísimo, y yo creo que es el gran éxito del aceite, la dieta mediterránea, y podemos vender aceite con salud. Por supuesto, si es ecológico, más salud todavía, ¿no? Pero es donde estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha hablado. Pero se ha quedado un poquito atrás el tema de la unión, es lo que ha puesto. Cuando estoy hablando ahora del tema de lo de Vándalo, Patrimonio de la Humanidad, es un proyecto de unión. Es decir, lo importante es que en Andalucía tengamos proyección de mentalidad empresarial. Tiene tal vez 20 empresas, 10 empresas o 100 empresas, eso es tiempo de olvidar. Pero que todas sean de verdad empresas. Que seamos empresarios. Eso es algo fundamental, cosa que no tenemos. A mí me da tristeza comprobar, y voy a poner solamente un ejemplo para poder explicarme mejor. De una gran cooperativa de Jaén, posiblemente la número uno de Andalucía, tenga un amplio debate en su junta general para contratar a un tornesía que daba la garantía por toda su trayectoria. Sabía cuatro idiomas, tenía un currículo determinado, pero pedía unas condiciones económicas en razón a lo que él podía garantizar. En medio de debate se levanta una persona y dijo: hombre, yo planteo que mi hijo lo pueda hacer por la mitad. Es decir, no entendí absolutamente nada. Si esto no es un problema de un hijo o de un sobrino, esto es un problema que tiene que funcionar empresa. Tiene que haber personas especializadas en todo, a todos los niveles, porque así se ven resultados. Y a veces la asamblea, muchas veces está hablando de rendimiento, de todas las de esas, no está hablando de cosas, cómo podemos hacer satán más valor añadido, más de esto. Usted hablaba del tema de China, para poner ejemplo, hablaba del caso de la India. Pero claro, si nosotros tenemos la mejor generación de personas formadas desde el punto de vista académico, ¿por qué no cogemos ese puntada tan importante y lanzamos al mundo, a donde está el mundo? Es decir, para que sepan cómo introducir y cambiar esas mentalidades. De eso va a costar, pero si empezamos, dentro de 10 años habrá resultados. Yo decía del turismo. Si nosotros tenemos una estrategia clara con el turismo, que el turismo cuando viene a ti se alimenta, ¿eh? Usted un día, usted 15 días, lo que sea, está en hoteles, está en restaurantes, etcétera. Si nosotros tenemos claro y le vamos introduciendo nuestro producto, se lo explicamos, le facilitamos, esa persona no irá también asimilando eso y en su país empezará a reaccionar con nosotros. El problema es que no tenemos estrategia de nada, que somos unos inútiles, y a ti te empezar a romper. Perdona, hombre, te hablo de esa forma, pero... Es decir, entonces, esa es la cuestión. Y el tema de las administraciones, de verdad, y puedo decirte, no tengo problema de hablar con el ministro o con quien sea. Relaciones personales son muy buenas. Pero lo único que te despido a ellos, yo cada día hablo menos de subvenciones, de verdad. Lo que te despido es te faciliten la vida para el desarrollo del mundo empresarial. Es decir, para que podamos desarrollar la actividad y que ahí nos generará de verdad ingresos y, por tanto, recursos. Ahora hay un debate muy grande en la sociedad. Lo quiero decir abiertamente. Tenemos problemas de sanidad, de los costes de sanidad y, por tanto, si prestamos el mismo servicio o no, tema de educación, las prestaciones sociales, cosas que no podemos abandonar. Pero claro, tenemos que generar recursos para poder hacer todo eso. Pero ese no es el debate de la sociedad nuestra. Tenemos un 37% de paro. El único que puede resolver o rebajar es el desarrollo empresarial. Y no hablamos. O sea, todo es discutir cómo se reparte la riqueza. Pero si no tenemos riqueza, de esto estamos hablando. Entonces, la riqueza nuestra es el aceite. Son esto, esto y esto y esto. Y por tanto, que se nos va mucho dinero, que no podemos. No tenemos unos jóvenes que no sabemos qué hacer con ellos, que más del 55% está en paro, que están desesperados. ¿Por qué no patrocinamos que puedan hacer sus prácticas las empresas? ¿Cómo es posible una escuela de veterinario en Andalucía durante 5 años estudiando y no pisan nunca una explotación ganadera? Solo es posible mantenerlo. Una persona te va a ser ingeniero de monte y no conoce el monte, ni la dehesa. Uno va a Alemania y en todas las explotaciones ve gente haciendo prácticas. Yo recuerdo siempre la figura del aprendiz de zapatero. Te decía, ten a mi niño, enséñalo. Ahora no, tenemos que nuestros niños con 15 años sean ya, bueno. No, cambiemos esa mentalidad. Si estamos en eso, invertimos en eso, iremos cambiando. Y de verdad, te despido a todos. El ayuntamiento te ha hecho facilitar este debate. Hay que aplaudirlo. Pero el ayuntamiento no va a resolver el problema del paro, ¿eh? Estamos confundidos, ¿eh? Desgraciadamente. Entonces, vamos. Ojalá. El otro día, un alcalde me dice, Paco, no me lo diga más, ya lo he resuelto. En el pueblo de Manzanares, toda la empresa TC3 nueva, los primeros 4 años, estará exenta de impuestos. Y están tomándose medidas para facilitar todo eso. A ti, antes de montar una empresa, y el otro día una cooperativa de la provincia de Granada quería montar, y estaba en ese menester, unas instalaciones en la capital para vender sus productos, antes de abrir la puerta, había pagado ya 13.000 euros. Traté el otro día en Sevilla una persona en paro, desesperado. Uno dice, pon ahí un tarrito de castaña. Y por lo menos te dan la temporada de castaña te dan algo para tus hijos. Va el chaval con toda la ilusión, todo es un tarrito, pone allá la olla esa para calentar las castañas, etcétera. Tiene los municipales, licencia. Hombre, yo, todo tiene ayuntamiento. Y tú tres, pues, fue... ¿Cuánto costaba la licencia? 400 euros. ¿Cuántas castañas tiene que vender ese hombre? Estamos locos. Ahí vamos a resolver. ¿No es mejor que esa persona esté vendiendo castañas que no esté tirado por ahí? Por eso, por este ejemplo tan tonto. Tú tráete a un señor ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Con más de 40 años en la profesión. Que ha hecho los proyectos industriales más importantes de Andalucía, decide a la jubilación montar su propia bodega y su propia almazara, porque él no le gusta para el final de su vida, heredando unas tierras de sus padres. Te tiene una nave en la finta y lo único que te hace es modificación del interior para hacer esa bodega, eso. En un olivar te tiene y en un vino te tiene. Pero eso te piden estudios arqueológicos. Dice usted, si yo no me voy a mover tierra, si la nave está hecha. Ah, pues entonces hazme usted un certificado de que no es necesario certificado. Un estudio de impacto de ruido. Dice usted, estamos a 3 kilómetros del pueblo. Si una bodega no hace ruido ni una almazara. Pues tiene usted que hacer un estudio, 1.800 euros. 3 años se ha tirado, hemos hecho un libro. Un libro, 3 años se ha tirado. Para poder, 11 departamentos. Ese es el camino. Eso lo estamos viviendo a día. Claro, por eso te lo digo. No, este metes en un proyecto, metes en un lío. Yo digo a todos los ayuntamientos, y vosotros igual, comprar la alfombra roja más bonita que haya en el mundo y la tenéis en la puerta del ayuntamiento. Cuando venga una persona con un proyecto, la ponéis la alfombra. Te se sienta súper relajado. Y cuando vaya a salir, te lleve ya la llave, ¿eh? La llave. No, este, o cambiamos de verdad. Esto es absurdo. ¿Sabes qué pasa? Nuestros investigadores se tienen que marchar. Y tengo que meter las hojas para otro lado en otra cosa. Esto no tiene sentido. Por lo tanto, el problema somos nosotros, la trabla tenemos nosotros. Pero claro, si no tenemos autoestima y confundimos el aceite virgen refinado con el aceite virgen extra, pues dime tú, ¿dónde puñeta vamos a vender? Si somos los más tontos del mundo. Coño, el aceite nuestro. Tenemos que comprar el Mercadona. Te viene de Marruecos. Ya, esto para cerrar y vámonos. Perdona. Sí. Manolo, quería el alcalde. Bueno, Manolo, lo que hacemos es pedirte que. Vente. Es que el alcalde se incorpora. No, el alcalde te viene al alcalde para tirarle la leña. Vente. No. Pero yo quería aprovechando de que aquí hay agricultores, que hay cooperativistas, María ha dicho una cosa muy clara, muchas veces en este mundo en el que estamos viviendo la calidad puede ser el factor diferencial del producto dentro de esta gran globalización donde lo que prima es la producción sobre la calidad. Entonces yo quería hablar un poco, porque creo que hay potencial en nuestra comarca para poner en marcha una línea de ecológico. Creo que es, hay potencial suficiente y es una forma de diversificar la producción y, como antes se ha dicho, conseguir mayor valor añadido a la producción. La dificultad o el proceso de cambiar la producción tradicional al ecológico, ¿qué periodo tiene? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dificultades? Y en segundo lugar, ¿qué papel tendría que jugar las cooperativas de la zona para poder potenciar ese posible desarrollo alternativo y sacar un valor añadido extra a algo que en nuestra comarca hace falta asomarse y ver, que es la base de la agricultura en nuestra zona? Entonces, ver cómo se imagina ese proceso de cambiar de un uso a otro, qué papel deben o pueden jugar las cooperativas como elementos dinamizadores o de garantía de que ese producto al final va a tener una mejor rentabilidad. Son dos preguntas muy concretas y muy claras. Primero, la producción de todo esto se basa en un reglamento europeo. Ese nuestro sistema que tiene un reglamento europeo y que, por tanto, determina cómo se desarrolla esa actividad. Está claro, te hay que darse de alta en un órgano de certificación y control. Tiene también un proceso de tiempo de transformación. Es decir, no, yo me doy de alta ahora, ya mi olivar no es etológico, por poner, hablar del olivar. Desde esta necesita 3 años, se llama retombeción. 3 años, tres. 3 años de retombeción, el tiempo te sale alturado desde el punto de vista técnico para que esa tierra elimine toda esa sustancia tímida te pueda tener. No se puede usar nada de producto tímido de síntesis, eso no está. Hay que potenciar precisamente la biodiversidad y, por tanto, el mantenimiento de esa estabilidad en los suelos y, por tanto, en su conservación. Pero a veces te nos puede parecer muy dificultoso cuando uno se mete, después no es tanto. Es usar la lógica. Sinceramente, usar la lógica. Es decir, cuando uno de los primeros que empezaron fue Núñez de Prado, en Baena. Núñez de Prado, su aceite tiene un nombre internacional, nombre súper reconocido. La gente en Baena se reía. Bueno, al final se puede demostrar, la explotación, la empresa Núñez de Prado, mucho más rentable que cualquier otra de Baena, a todos los niveles, de reconocimiento social, económico, etcétera, etcétera. Es decir, por tanto, eso es así. El papel de las cooperativas. Las cooperativas es la esencia en el sector olivarero fundamental. Pero aparte desde el punto de vista estratégico, si el consumo del aceite va en aumento, y los datos demuestran que va en aumento, si una cooperativa no tiene el etológico y hay una demanda constante, puede perder clientela. Una vez, hace varios años, me visitó un industrial importante para darse de alta en etológico. Yo le dije, yo no te veo a ti convencido. Dice, no estoy convencido, pero tengo un problema. Y este, mis clientes me están pidiendo aceite etológico. Y si yo no le ofrezco aceite etológico, se me va a ir a otro que se lo ofrece. Lo ofrece el convencional y el etológico. Entonces, una estrategia de una cooperativa es precisamente decir, hay una posibilidad de introducirnos, de mantener, bienvenido sea. Sí, no estorba absolutamente nada, y os puedo asegurar que en más de una empresa el etológico le ha servido para introducir el convencional. Y eso es un tema también de estrategia bastante, bastante clara. Y está claro que las cooperativas tienen un papel fundamental en esto, porque controla todo, la mayor parte del territorio, sin duda. ¿Eh? Hola, un poco en respuesta a nuestro alcalde, y como uno de los representantes de una de las cooperativas de nuestro pueblo, ya estamos poniendo en marcha, estamos ya iniciando el tema de una línea ecológica, ya estamos en ello. También tenemos una API, una producción integrada, que creo que es el paso que, como la gran mayoría sabe, ni es ecológico ni es lo tradicional, hay ciertas cosas que están prohibidas y creo que en esa línea vamos bien. Entonces, pues ese creo que ha sido también el trampolín, ya llevamos por lo menos 7 u 8 años en producción integrada y creemos que es el momento, el trampolín de pegar el siguiente salto. No será fácil, porque claro, aquí la gran mayoría busca la rentabilidad, vamos a ser sinceros, ¿no? Yo pienso personalmente que la gran mayoría de los que están en ecológico no viven directamente de la agricultura ecológica, tienen otro ingreso, un sueldo, una nómina, algo. Entonces yo me pongo en el pellejo del agricultor puro y duro que vive de eso. Entonces, lógicamente, tiene que subsistir. Yo estoy con María totalmente, como cazador, que Paco Jiménez lo sabe, defendemos a muerte la fauna, porque es verdad que cada vez hay menos perdices, menos conejos, menos cachorros, y como no pongamos nervios. Pero claro, eso es, la teoría está muy bonito, que sí, que es verdad que hay que verlo todo verde, que haya insectos, que prácticamente no queda ninguno. Pero claro, luego llega la pela, como dicen los catalanes. Y entonces, claro, sí, el medio ambiente está muy bonito, pero hay que vivir, hay que vivir de ello. Y yo personalmente pienso que para un agricultor sobrevivir en ecológico, tienes que tener mucha cantidad de tierra, o te las ve y te las desea. Manolo, fíjate en nosotros, te voy a dar datos. Y tenemos una visión no correcta de esto. En el todo esto tenemos la media de superficie es superior a la media convencional. Tenemos desde gente con una superficie de más de 100 hectáreas y gente, porque el reparto de Andalucía es así. Un Núñez de Prado con 464 hectáreas. O un Manuel Heredia con unas 300 hectáreas, un Pepetano que también tiene bastante. Tastillo de Tanena, que tiene ya más de 100 hectáreas en etológico, y puedo nombrar a toda una serie de gente. Si esa gente no fuese rentable, iban a estar. Puedo asegurar y afirmar que el olivar etológico es más rentable que el olivar convencional. Y puedo afirmar que no es porque tenga ingresos de otro sitio, sino porque le da una mayor estabilidad a todos los niveles. Y empresas pequeñas, operativas pequeñas, como la de Sierra de Génave, os puedo asegurar que su liquidación por aceituna, peseta, año, es superior a partir de que me tendráis poner sobre la mesa. Por tanto, han decidido vender toda su producción el 100% envasado. Entonces, que ni una otra cooperativa puede decirlo. Y a un precio de más de uno. No es un problema eso. El ecológico no es que viva de otro lado. Es otra visión totalmente, totalmente distinta, Manolo. Y no estilo, no lo planteo como una guerra. No. Por tener una cuestión, o las explotaciones, nuestra actividad es viable o no tiene sentido. Lo primero que yo he dicho, estamos en un sector profesional. De romanticismo fuera. Si yo me tiro ya a placear por la naturaleza, es un problema mío. No, los números tienen que salir. Y los números etológicos, en este momento, sobre la mesa, todos los estudios demuestran que es mucho más viable. Y, por una salvedad, que el conocimiento que estamos adquiriendo, después de toda una serie de años de experiencia, nos está permitiendo avanzar a un ritmo tremendo. Entonces, hace 20 años teníamos muchas dificultades porque todo era nuevo, desconocimiento a todos los niveles. Hoy, a través de ese conocimiento, nos permite poder abordar. Tú, Juan Ramón Lillén, ten aceite, es un referente. Una finca de 400 hectáreas, la mayor parte de su de esto, y va a poner a 400, tiene ya unas 300 dados de alta en el etológico, produciendo en el etológico. Si no fuese rentable, un Juan Ramón de Lillén no estaría dado de alta, ¿eh? Por poner este ejemplo así. Es decir, la rentabilidad suena. Porque al final, lo importante en la vida es el resultado final. Eso, Manolo, lo he aprendido cada vez más. Dice, ¿cuántos son los ingresos? ¿Cuántos son los gastos? Lo que me interesa es el resultado final. Y podemos afirmar que el resultado final es más favorable a nosotros. Una finca como Oro de Desierto, toda en etológico, desde su energía, etc., te mira alguien convencional que es capaz de ponerse a su lado. Podemos hablar de cualquier finca. La Toronto de Andalucía toma la palma de la mano. Vamos a poner igual. Y vamos a ver sus resultados. Perdona, eso es que y María quería añadir algo a lo que eso. Lo que habla la parte de eso no es como dice Paco algo romántico. A mí los gastos es muy importante cuando estaba en convencional. Infinitamente, insumos no he hecho ninguno y gastos de fitosanitario ninguno, gastos de laboreo ninguno y gastos de luego de quitar piedras ninguno. Yo tengo gastos ahora, tengo mayor gasto porque tengo que recuperar un suelo que he perdido. Pero son gastos pues, de aportar compo, de aportar cierco, de una vez cada dos o tres años sembrar bonos verdes, pero tengo infinitamente menos gastos. Y es mucho más rentable. Una producción ecológica no es solo a nivel de que es ecológico, sino tiene tres aspectos, el económico también y el social. Y de verdad os aseguro, además, aquí está la persona que ahora me gestiona la finca, al que yo le pago lo que hace, sabe que los gastos, y os lo puede decir, él sabe los ingresos que hay, los gastos, y son menores y es mucho más rentable que la convencional. Eso es una falsa creencia que tenemos. Yo creo que también es por miedo al cambio. Pero de verdad que no es real, que no corresponde a la realidad. Nosotros, por suerte, también tenemos un herbolario y otras actividades que eso lo hemos integrado dentro del proyecto. Pero es que en realidad ha sido la demanda del herbolario los que nos han hecho que tengamos ahora nuestra propia marca. Porque si no, nosotros hicimos lo del ecológico, porque es lo que queríamos hacer, pero en principio no íbamos a vender nuestra propia marca. Ha sido la misma clientela que, al saber cómo nos ha pedido, que yo quiero hacer el tuyo. Y bueno, pues nos hemos lanzado en esa línea. Eso por allí había. Caldero, hay otra palabra de diante. Sí, es un señor que estaba. En varias ocasiones he escuchado ya esta noche. Dice que los agricultores parece que estamos como dormidos, como tontos. No es así, vaya, no es. Ha hecho usted referencia a los italianos. Los italianos llevaban 100 años dando dinero a las cadenas de supermercados para poder vender su aceite. Por eso nos lleva a lamentar. Es verdad que en España no se ha gastado dinero en invertir para poder comprar Estados Unidos. Como no nos hemos gastado dinero, que no soltamos por tanto, que fueron los primeros que empezaron a invertir en las redes de la. Lo que yo pienso particularmente es que son demasiado listos los hombres que hay aquí del campo y los que no hay aquí para poder vivir en las circunstancias que estamos con muchas cosas en contra, entre otras la política en contra. Este señor que está aquí dice mañana hacer un pozo. La gente no puede sacar ni un litro de agua. Ahora llega un promotor y le dan 100 litros para hacer una urbanización y seca los pozos y el río. Eso, aprovecho que estamos en un ayuntamiento, porque también pasa de aquí. Entonces la tenemos toda en contra. Demasiado listos son ya estos hombres y los que no están aquí para poder vivir y poder sacar a su familia adelante. Yo soy también, bueno, estoy dando los primeros pasos en ecológico. Entonces yo lo que he echado de menos es que lo primero que lo importante es la comercialización, ya lo he dicho usted, es plantar. Producir, aquí están los mejores agricultores, lo saben todos y lo tienen todos. El tema de verdad está en la comercialización, que haría falta gente experta y que comercializar. Bueno. Pues pienso yo que para comercializar bien, lo primero que quiere el consumidor es que le diga a alguien que por qué lo ecológico es ecológico y por qué vale tanto. Porque si yo pregunto qué son productos ecológicos, pues no sé, a lo mejor que va envasado de otra manera, o a lo mejor que le ponen un papel muy bonito. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar por decir, ecológico es aquel hombre que tiene una tierra y durante 3 años no puede, tiene que dejar de echar ningún producto químico, todo natural. Entonces el consumidor ya se le está metiendo eso en la cabeza. Bueno, pues esto ya es otro tema, ¿no? Es otro tema, que aquí no hay productos químicos. Yo veo gente que va al mercado y compra la mejor manzana. Con manzana dura 6 meses en el árbol. Se fumiga cada 15 días con 3 o 4 venenos distintos, para las moscas, para los gusanos, para las palomitas, para toda la historia. Eso es veneno puro. Eso lo tiene que saber el consumidor. Entonces, cuando yo escucho, lo mío es ecológico, ecológico, ya lo ha dicho Francisco, que la Comunidad Económica Europea da unas reglas y hay que cumplirlas. Desde la primera hasta la última, lo demás no es ecológico. Por lo que se diga aquí, estoy vendiendo una cosa porque yo no he hecho mucho abono, porque ecológico es mentira. Ecológico es que cumplir lo que dice la Comunidad Económica Europea, no echar ningún producto químico de ninguna clase, que además hay productos naturales que conocemos. Entonces hay que empezar por ahí, porque al que hay que convencer es al consumidor. A los agricultores hay que decirle yo un poco, los agricultores tienen unos tractores muy buenos, una maquinaria muy buena, lo saben todos los ricos. Lo que hay que convencer es al consumidor, y ese consumidor, si se le explica que lo ecológico es aquello que cumple unas normas que ha puesto la Comunidad Económica Europea, que hay que estar 3 años sin poder producir ecológico, pues entonces ya cambia el tema. Porque yo soy consumidor y yo digo, no, eso ya es otro tema. Y ya no pasa como la manzana esa que hemos hablado, que la ha fumigado durante 6 meses por acá 15 días. Y en el olivo y en el manzano y en todo igual. Eso es lo que le interesa de verdad al consumidor, que en definitiva es el que nos va a pagar. El que nos va a pagar es nuestra calidad. Mientras que no hablemos de eso, es lo primero de todo, estoy dando mi opinión. Mientras que no se hable de eso por ahí, yo creo que es el primer mandamiento de la economía. Explicarle al consumidor lo que es un producto ecológico. Y a partir de ahí, ya cuando el consumidor conozca eso, es que ya tenemos un campo donde trabajar. Pero si aquí, vaya, en mi opinión, si no empezamos por el primer mandamiento, que es explicar ese tema, que lo ecológico, ¿cómo es? Pues entonces Yo voy a un mercado y me dice, bueno, ecológico, no, y ahí este hombre lo tiene igual, y no, está más bonito, con la manzana más bonito, hay que convencer al público de que lo ecológico es ecológico porque ha cumplido una serie de requisitos, pero lo demás no. Y lo demás es productos químicos que tú te lo vas a comer. Y eso es todo lo más. Y yo creo que había que empezar por ahí, una serie de mandamientos. Bueno, después vamos a crear una empresa grande y todo lo que queramos. Pero primero hay que decirle al consumidor lo que es producto económico. Esta es mi opinión. Yo estoy dando los primeros pasos en este tema. Hay tres palabras que di ahora más. Primero, Juan. Bueno, yo voy a comentar con Manolo. Manolo, precisamente lo que se refería es que con el arbequino. El arbequino es una especie de aceite de olivar, una variedad que se vendía bastante a mejor precio que el aceite arbequino, que el aceite ojiblanco. Entonces se empezó a plantar muchísimo arbequino. Al final el arbequino está adquiriendo los mismos precios que el ojiblanco. Entonces, lo que sí le tememos al ecológico es que si nos lanzamos en masa al ecológico, podemos crear que el precio del ecológico se venga totalmente abajo. O sea, ese tipo de explotaciones que hay, que pueden vivir ahora mismo del ecológico, como entremos masivamente, como productamos tres cuartas partes de nuestra producción en ecológico, el ecológico acaba valiendo igual que el otro. Es a lo que creo que se refiere, por la experiencia que hayamos tenido con otro tipo de plantaciones. Nada más que quería hacer eso. ¿Baldomero? Bueno, yo quiero felicitaros tanto al ayuntamiento como a los ponentes, porque estáis tocando, esos pilares, son fundamentales para una agricultura distinta, para la ecológica. Pero entonces, habéis pasado, Paco, además, lo ha pasado muy de puntillo. ¿Qué es la formación? La formación es imprescindible para todos los casos. Estoy hablando de técnico y de ingeniero y de perito, estoy hablando de esa formación profesional, de cursos y jornadas puntuales, que eso es lo que transforma. Mari es muy maestra. Mari tiene su formación académica dentro del técnico de medio ambiente, que no lo ha dicho, ni a lo mejor lo sabéis mucho. Quizás todo esto es lo que ella ha podido aprovechar sus conocimientos para llevarlo a la práctica en su explotación. Posiblemente si no fuera también podría haberlo hecho, pero quizás es más dificultado, quizás esa mente no se queda. Yo estoy cuidado, pero parte de mi vida profesional ha sido profesor de y además de la forma grande. Y actualmente este hombre, Francisco Conoverá, que es nuestra antigua Centro de Capacitación Agraria y Escuela de Capacitación, luego IFAFA y luego FIFA y están vacíos. Estamos apostando por otra cosa. La formación es imprescindible para todo este cambio. Aparte de luego de, pues bueno, de esa continuidad de saber vender, de ese técnico que tiene que estar en China o en el techo. Entonces, yo de verdad solicito y aprovechando de estar el alcalde aquí, es que el ayuntamiento, los que estáis codeados un poco con los ministros y demás, pues plantea el sentimiento este. Pensad que si no hay formación, no hay transformación. Con mucho que esa iniciativa muchas veces nace a raíz de la formación. Si no hay esa formación, ese joven no llega, o con muchas dificultades llega a esa iniciativa, que puede ser ese un cambio en la agricultura, porque tiene que conocer. El suelo, como ha dicho María, es un medio activo, totalmente. La flora microbiana del suelo hay que conservarla al máximo. Pero eso conlleva una serie de cosas que es lo que implica que esa agricultura ecológica sea viable y podamos hacerla aceptable. Ese equilibrio biológico, es decir, muchas cosas, eso son conocimientos. Nada más. Usted, quiero, no sé si lo recuerdo. Pedro Herrera, ¿no? Yo vengo de Málaga, tengo una finca aquí en Archidona y llevo unos años que he intentado hacer la finca en la práctica como ecológica, aunque no, tiene certificado oficial ni nada de esto, pero vamos. Y yo lo que quiero resaltar es que el tema de la agricultura ecológica yo la veo como un tema de futuro. O sea, no como normalmente piensa la gente, que piensa que es una cosa del pasado, sino que realmente es un tema del futuro, porque aunque ahora se vea como una alternativa prioritaria, está claro que finalmente la sociedad va a tener que ir hacia eso por un tema súper importante, que es el tema de los recursos. Que la sociedad ahora mismo está metida en un problema de escasez de recursos, que en parte, o sea, es por lo que está provocando esta crisis a nivel global. Entonces, la agricultura convencional poco a poco es insostenible y va a ir colapsando. Y todos los estudios científicos indican ese tema. Se van a ir incrementando todos los costes para abonar, para de insecticidas, de herbicidas, por todos los productos derivados de los combustibles fósiles, que han tenido su pico en el año 2005. Ahora estamos, hemos pasado del tema del pico del petróleo, que es la causa última de esta crisis económica que estamos viviendo a nivel mundial, y está claro que la agricultura convencional va hacia el colapso. O sea, es insostenible. Entonces, la única agricultura del futuro va a ser la agricultura ecológica, la permacultura, etcétera. Y no es una cosa del pasado, es una cosa del futuro, y es un tema, vamos, es hacia el camino obligado hacia donde va la agricultura. Yo lo veo así. ¿Te termina, señora? Hola, buenas noches a todos. Soy Silvia, yo soy profesora de agricultura ecológica y tengo aquí a 10 alumnos que se están formando para ser agricultores ecológicos, y nosotros los estamos formando en una actividad que es absolutamente rentable desde el punto de vista puro y duro de la cuenta de resultados, de ingresos y gastos, pero también mirando la rentabilidad que realmente tiene la agricultura ecológica y que este señor ha estado dando algunos esbozos. Lo primero es que nos estamos cargando nuestro medio ambiente y que nuestros recursos, que no son renovables, los estamos agotando y jamás los podremos volver a tener. Entonces, somos rentables, primero desde el punto de vista económico puro y duro, y segundo, que estamos repercutiendo en un beneficio propio y para nuestras generaciones futuras. Eso por un lado. También estoy absolutamente de acuerdo con este señor de que quizás falta que le llegue información de lo que es la agricultura ecológica, de los beneficios que tiene un producto ecológico al consumidor final, al ama de casa o al amo de casa. Porque también desconocemos, igual que escuchaba este señor decir, el tema de los precios. ¿Por qué creemos que un producto ecológico es más caro que un producto convencional? Eso es incierto, corrígeme Paco si yo me equivoco. El gran problema de los productos ecológicos es que no los encontramos, que no hay una vía de comercialización que haga que el producto ecológico llegue a casa en los precios razonables. Hay un montón de sitios donde solamente encontramos un consumidor que no tenga a primera mano acerca a un agricultor, un ganadero ecológico, nos tenemos que ir a una gran superficie. Y ahí los márgenes que se le añaden a un producto ecológico son totalmente ilógicos e irracionales. Pero un producto ecológico comprado donde ha de comprarse, que es a un agricultor, a un ganadero, a una cooperativa, a un productor primario, jamás es mucho más caro que un producto convencional. ¿Alguna palabra más? Si no, ya... unas cuestiones. Si nos dedicamos a informar al consumidor y después el consumidor no sabe dónde obtener productos, te hemos hecho. Tiene que ir paradero. Eso ha pasado en todos los sitios del mundo. Todos los sitios del mundo. Porque si nuestro gran problema en Andalucía, por hablar de una tierra concreta, a veces es muy difícil encontrar el producto. Uno va a Suiza o va a Nueva York y encuentra tiendas de productos ecológicos por todos los sitios. A ti hay que ser un militante de una persona que tiene que ir a un sitio, encontrarlo, que a veces no encuentra todo, etcétera. Entonces, esto es paralelo. Porque, y he dado esos datos, si hay un incremento en el consumo entre un 5 y un 15%, depende de los sitios, no o aumentamos la producción o no será posible atender esas cosas. Es decir, la cuestión está, ¿cómo somos capaces de hacer eso? Y en ese sentido hay una cuestión que yo me pregunto. ¿Nosotros somos todos consumidores? Conozco bastante gente que produce un producto ecológico que no consume. Ni se tira su aceite. También empecemos, cuando hablemos de los consumidores, empecemos a hablar de cada uno de nosotros, ¿eh? Entonces, muchas veces no hablamos, ¿eh? Es decir, empecemos nosotros a dar ejemplo. Bueno, yo he dicho que cuando vamos a un restaurante pedimos si existe vino de la tierra, de la zona, es un cambio de actitud. Por eso yo de este tipo de cosas, cuidado. Yo, esta noche no se podía hacer mucho más. Es decir, si a ti se está interesado, Manuel Taro en su cooperativa lo ve, el ayuntamiento, podemos hacer un curso de formación desde el punto de vista técnico y explicar todo. Pero también técnicos te expliquen la normativa, los manejos, etcétera, etcétera. En una noche es imposible hacerlo. Y esta noche era un poco una introducción de traer un poco de expectativa. Hay gusanillo ese, pero no se podía hacer mucho más. Pero si hay interés, se hace. Se hace, lo planificamos perfectamente. Y si es necesario, estamos dispuestos a firmar un convenio con el ayuntamiento para colaborar y aportar todo lo que podamos aportar. Es decir, en eso estamos completamente abiertos. Y no tenemos otra operativa, todo lo que haga falta. Hay una cuestión, Juan, te dice, si aumentamos la superficie, el tema del precio. Pero hay un problema. Este hay ya 542.000 hectáreas a nivel mundial. Y va en aumento. ¿Qué hacemos? ¿De Andalucía nos quedamos cada vez más detrás? Si digo que el aumento del consumo sigue aumentando, lo que tenemos que plantearnos es todo realmente. Tenemos unas estructuras empresariales más desarrolladas para ir vendiendo a más sitios. Porque si nos paramos, eso lo he oído desde que empezamos hace más de 20 años. Y lo he podido decir que realmente eso no ha sucedido. Pero también podemos decirle, ¿y el convencional ha resuelto todos esos problemas? No ha resuelto nada y estamos peor. El convencional cada vez peor. Es de pena. El año pasado no hubo cosecha. Dijimos, este año se explotan los precios. Ridículo. Y este año más ridículo todavía. Nuestro gran problema es que no controlamos nada. Que no fijamos una estrategia clara para controlar todo eso. Que no somos tapados. Tres días somos tapados de convencernos nosotros que hay que consumir el aceite de una forma distinta. A veces nosotros compramos hasta aceite de palma, aceite, unos aceites rarísimos. Usted hace falta una revolución. A mí lo que me preocupa es no perder posiciones. Y a veces tenemos que acudir a comprar aceite a otros países ya. Y eso no puede ser. Por tanto, que haya un aumento de la superficie de forma estalonada en relación a que aumenta el consumo. Eso te planteo siempre. Es decir, yo no digo de pronto, vamos a poner 200.000 hectáreas. No, lo que vamos haciendo. Por ejemplo, en la zona de Estepa no había nadie. En la zona de Estepa, este año han entrado ya 30 y tantos olivareros. Están convencidos y tienen su estrategia. Y van a aumentar todos los años. Eso es lo importante. Que vayamos aumentando. Después se ha dicho también el tema de, sea referencia a una serie de cuestiones, que es importante. Tema de la formación. Pero eso nos ha pasado por desgracia en toda nuestra sociedad. Yo soy de la época de bachillerato laboral. Yo soy de aquella época. Y entonces se daba mucha importancia a la formación profesional. Bachillerato superior laboral agrícola. No, vale, pues te lo digo. El tema es que ya nos cuesta encontrar talahores jóvenes. Nos encuentra talahores y profesionales de eso. Es decir, eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que retomar todo eso. Es decir, no todo el mundo puede ser ingeniero, sino y que existen distintas cosas. Pero eso tenemos nosotros que empezar a darnos cuenta para poder también presionar para que eso se haga. Porque todas estas cosas, si no, es un debate que al final nos lleva a desánimo y no podemos entrar en eso. Por eso, cambio. Hacía una referencia y estoy de acuerdo. Voy a dar un dato para que nos demos cuenta las consecuencias de hacer unas cosas de una forma o de otra. Se habla mucho ahora del cambio climático. ¿Sabéis que el sector agroalimentario aporta el 22% la causa del cambio climático? ¿Sabéis que el cambio climático de los últimos 150 años ha aumentado medio grado la temperatura a nivel mundial y en los próximos 30 años va a aumentar 3 grados? Y que si no frenamos eso, Sierra Toma Andalucía, posiblemente tendremos que dejar de producir muchísimas cosas. Es decir, somos conscientes. Por eso, mi intervención primera, he intentado situarnos en qué estamos. Y por qué es necesario otro sistema de producciones. Y por qué es necesario otro sistema de mentalidad. Y no somos conscientes de esto. ¿Cuánto nos cuesta? Mira, si estudiásemos los costes indirectos de nuestro sistema de producción, nos poníamos a llorar inmediatamente. Tómate en el Ministerio de Agricultura, con lo grande que hay, que son no sé cuántos miles de funcionarios, la Consejería de Agricultura, no sé cuántos funcionarios. No hay economistas agrarios. Te evalúe cuánto significan los costes, las consecuencias de esos costes. Que a veces es mayor de lo que producimos, del valor de la producción. ¿Cuánto vale la pérdida de suelo? ¿No puede decir cuánto vale esa pérdida? ¿Sabéis que para un centímetro de obtener una tierra, un centímetro de tierra, cuántos años necesita la humanidad? No sé si tiene un experto, pero más de 500 años. Lo destruimos por un manejo de un día, por una tormenta o lo que sea. Claro, todas estas cosas tenemos que empezar a tenerlo presente, ¿eh? Eso lo te estoy planteando, es decir, profundizar en todo esto. Es decir, no es un tema ni de romántico ni nada. Este no tenemos mucho, no tenemos más salida, de verdad, este no tenemos. Los otros lo iremos empobreciendo. Y si empobreciendo significa te va a ser nuestra solución, es imposible. Por lo menos te podamos hablar. Por tener una cuestión, ¿eh? Cuando nosotros estamos delante de cualquier tipo de autoridad, nosotros hablamos de respeto, pero hablamos de tú a tú. Porque nos puede es difícil lograrnos a nosotros nuestros planteamientos. Porque tenemos muchísimas más razones. Los otros tienen razones cuando dicen, no, simplemente las ayuda, simplemente las ayuda. Los otros no. Ese discurso cada vez tiene menos resonancia en el Parlamento, por ejemplo, europeo. Todo ese tipo de cosas se están gastando. Es decir, la destrucción de un paisaje. ¿Cuánto vale la destrucción de un paisaje? Sí. Todo eso se valora desde el punto de vista económico. En el desierto es muy hermoso. Yo no estoy en el desierto de Sahara, ¿eh? Pero para estar un día, ¿eh? Para estar un día, no para más tiempo, ¿eh? Si ahí no hay vida. Y aquí vamos al desierto, ¿eh? Aquí va aumentando todas las condiciones para que eso se dé, ¿eh? Seguimos así. Pero entraba el tema del agua, se ha ido ya. Sí. Vale, el tema del agua. Pero ¿somos capaces de llegar a un acuerdo donde están los límites? Porque el agua es el que hay, ¿eh? Y todo el mundo quiere tener el mismo derecho. Unos derechos históricos, ese no sé de los otros. Bueno, es decir, estamos dispuestos a hablar sobre la mesa para vencer las prioridades. Y si yo tengo que perder, yo tengo que perder. Es decir, desde el punto de vista del cultivo, ¿cuáles son los cultivos en este momento más prioritarios desde el punto de vista de poder garantizar el agua? Por el tema de mejor de producciones, por el tema sociales, por lo que sea. Pero eso no es posible. Si este no es posible ya nada. Todo el mundo lo hemos obsesionado con derecho. Y la palabra deberes no hay forma de pronunciarla. Y en este momento hay que hablar más de deberes que de derechos. Sí, si no empezamos a cambiar esa mentalidad, es imposible. Sí, señor. Imposible. Claro, esa es la cuestión. Y de verdad, por eso Dios, te estamos en unos momentos trascendentales para cambiar el rumbo de muchas cosas. Y de verdad, y cuando preguntaba Juan, de verdad, yo también me hago muchos interrogantes de eso. Pero claro, mi mentalidad tiene que ser romper todo eso. Y si este no puede ser una sola medida, no existen soluciones de una sola medida. Estamos estibotados. Coño, Europa se está destruyendo. Se está destruyendo Europa. Esto no tiene pie ni cabeza. Si cuando tenemos un Estados Unidos con una banca financiando al 0%, tenemos una banca en Japón facilitando el dinero a las empresas totalmente, tenemos una banca inglesa exactamente igual, y la banca central europea es para destruir Europa facilitando dinero a la banca para hacer negocio en vez de dárselo a las empresas, estamos locos. Esto no tiene sentido. Toja por donde tojamos. Por eso yo que son los temas. Nosotros tenemos mucho que decir en todo esto. Y por eso la cuestión está en todos nosotros añadimos en positivo. Eso es lo que tenemos que plantearnos. Y sobre todo, una cuestión, ¿eh? Te refieres, nosotros nos podamos sentir feliz. O por lo menos algo de feliz. Si ante esa palabra suene muy romántica, pero es verdad. Que al final todo nuestro esfuerzo dirá, pues merece la pena nuestra procesión. Todos en este momento. Nadie puede decir, todo, estamos degustados por todo. Es igual si producimos más aceituna, si esto lo otro, al final todos son poemas. Esto es la madura. Estoy planteando es, todos podemos romper y no amarrar, y la sonrisa, puñeta, te podamos sonreír de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra. De concepto de identidad, perdona. No. Bueno, yo creo que Guillermo también tendrá que aportar algo, ¿no? Aunque ya sea de por el tiempo que llevamos, aunque traía, estamos todos muy atentos. Y para... Yo traía una presentación que, bueno, ya se ha debatido la mayoría de las respuestas y ya están puestas, pero bueno, yo creo que puedo dar resumen por el tema del consumo, de qué es la certificación, de, no sé, de varios conceptos, para darle a plasmarlo y ilustrar sobre todo esto. Yo soy técnico en la delegación de Granada de la Asociación Valor Ecológico, que preside Paco, Ecovalia, que antes era Asociación CAE. Este es el logotipo y nuestra identificación. Entonces estamos en Granada, desde donde llevamos la provincia de Granada y Málaga, y tanto para la formación como el desarrollo de actividades y asesorar, informar de cómo funciona la certificación y la agricultura y ganadería ecológica, pues estamos ahí para ello. Entonces, por cierto, he dejado revistas allí en la entrada para que cojan cada uno una, y ahí viene nuestro dato de contacto, reportajes y información interesante, y unos folletillos de cursos de formación que estamos llevando a cabo ahora, y que quien esté interesado pues puede acceder a ellos, ahí a distancia, presenciales, de muchos tipos. Entonces, por presentar un poco la asociación, somos una organización sin ánimo de lucro que promueve la producción ecológica y el consumo responsable, con vocación de liderazgo y servicio a la sociedad. Llevamos ya 22 años trabajando por la producción ecológica y por darle su desarrollo, defensa, que creemos que merece, ¿no? Tenemos unos 10.000 socios aproximadamente, entre agricultores, ganaderos e industria transformadora. Y entonces, bueno, pues ¿qué hacemos? Por un lado tenemos la filial de certificación, el CAE, no sé si, vamos, lo conoce mucha gente, que es el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, que se encarga de certificar en producción ecológica, además de en otros estándares, ahora lo explico. Y por otro lado, lo que es la parte de asociación, que es esta, en el que tenemos tres principales líneas de actuación, que es pues dar difusión a un sistema agroalimentario que promueva la producción ecológica y con ella la salud de las personas, la alimentación saludable y por la vía de desarrollo que tiene la componente social, la responsabilidad social que beneficia al quedarse en valor añadido en el campo, en el productor y llevar otras guías de comercialización y desarrollo diferentes a los estándares comunes que se han llevado en el modelo convencional, ¿no? Creemos que los alimentos sanos es la mejor opción y debería estar al alcance de todos, por eso promovemos actividades promovemos su desarrollo y que llegue a todo el mundo. Hacemos ecomercado. Bueno, ahora voy a poner ejemplos de varias cosas que hacemos. Entonces, nuestra historia, en el año 91 se crea el primer organismo de agricultura ecológica de España, que éramos nosotros. En el año 2003 se convierte en asociación sin ánimo de lucro, y en el 2006 se constituye la filial de certificación como organismo de control reconocido y líder en el sector, y el año pasado cambia la denominación a Valor Ecológico, y ya con la imagen que ven ahora. Vamos a ir pasando un poco. Entonces, ¿qué razones creemos que existen para consumir elementos ecológicos? Aparte, la mayoría la hemos visto ya aquí, pues el desarrollo rural, el evitar el desarrollo del cambio climático, promover la biodiversidad, y a ella se llega, por ejemplo, con mantener las variedades locales y las razas autóctonas ganaderas, el bienestar animal. Vamos a ir terminando, si puede. Venga. Entonces le vamos a dar un poco. Bueno, como principales actividades que hemos hecho recientemente, vamos a hacer pues ecomercados, cursos. En la revista que tenéis fuera lo podéis ver, así que cogéis una y podéis ver lo que estamos haciendo actualmente, hemos hecho y vamos a hacer. Estos son varios cursos que estamos haciendo. Tuve un ecomercado, hicimos en Almería y en Granada hace poco. Y luego pues jornadas comarcales y material de difusión y formación, así como campañas de concienciación más para el consumo ecológico en restaurantes y tiendas. Entonces, como surgía la pregunta de qué es la certificación, producir en ecológico, pues principalmente un concepto, una manera de producir en el que se persigue el equilibrio natural, una visión holística de la producción, en la que los propios ciclos de nutrientes se recirculan y se lleva a la no inclusión principalmente de abonos nitrogenados derivados de los petroquímicos y al control mediante pesticidas de síntesis de las plagas, sino a controlar, a aprender de cómo funciona la naturaleza y cómo se equilibra mediante su flora y fauna natural, ¿no? Y la certificación, ¿por qué entra aquí? Porque es la manera de que una tercera parte, diferente e independiente de ese productor, de ese transformador y de independiente al comprador, asegura mediante un proceso de verificación que se están llevando a cabo esas prácticas que se dicen como ecológicas, ¿no? Entonces, vamos a pasar a describir. En Europa la producción ecológica está regulada por estos reglamentos que ponen aquí, son modificaciones, y vienen son un compendio de los conceptos que agricultura y ganadería ecológica se entiende que son, que en su día se hicieron, y describen qué es lo que hay que hacer, principalmente qué es lo que hay que utilizar, qué se permite para hacer un producto ecológico. Entonces, una certificadora, en este caso la nuestra, el CAE, por ejemplo, verifica que se cumplen esos reglamentos y del productor al consumidor están controlados, verificados todos los pasos para que exista una seguridad y una información de cara al consumidor en el producto ecológico que va a consumir. Y no decir cualquiera que es ecológico, sino que ese producto está identificado, controlado y es seguro, ¿no? Principalmente los reglamentos incluyen un cumplimiento de normas generales, unas prohibiciones que principalmente son la fertilización pues de los fertilizantes de síntesis, nitrogenados y en las pesticidas están prohibidos los pesticidas de síntesis, aparte de los transgénicos, radiaciones ionizantes, bueno, una serie de prohibiciones, luego restricciones. Por ejemplo, en los tratamientos veterinarios o en los aditivos que se utilicen en la industria agroalimentaria y recomendaciones de, bueno, que se... Sí, perdona. Como hay, me va a perdonar, sí, sí, digo por la hora que es, y nos queda todavía lo que sería esa cata. Yo sí, con el permiso de los componentes de la mesa, si podemos hacer lo siguiente, damos esas palabras que hay que hacer de agradecimiento, tal como está previsto en el programa, podemos pasar al tema de la cata y podemos hacer intercambio ahora pues de estos comentarios. Y luego aprovecho el foro para deciros que desde el Ayuntamiento de Archidona indudablemente aceptamos el reto de volver a hacer una jornada ya mucho más profunda, con más especialización, con más tiempo, para poder seguir trabajando en la agricultura ecológica. Por supuesto, en ese caso, en estas jornadas, tú tendrías un papel fundamental a la hora de explicar desde el punto de vista técnico. Sí, bueno, ahora igual era alargarse demasiado, pero desde cualquier cooperativa o grupo de agricultores que aquí haya, si uh-huh. hay interés en una jornada concreta, pues estamos en la oficina de Granada, estamos para ello. Uh-huh. Y comentar, aprovechar este foro, que desde el Ayuntamiento, aunque sea un pequeño granito de arena, pero estamos trabajando en la puesta en marcha de unos huertos sociales en producción ecológica, ¿no? Entonces va a ser también una labor que a lo largo de estos meses, incluso vamos a contar también con María en ese proyecto, o le vamos a plantear contar con ella en ese proyecto, ¿no? Pues, y a él. Exactamente. Pues que sepáis que vamos a trabajar desde el Ayuntamiento también en esa línea. Y a mí solo me resta pues el agradecimiento a Francisco Casero, presidente de Covalia, por sus palabras, por su charla tan interesante, y es un honor y un privilegio pues tenerte en Archidona. A María, felicitarla, animarla, que siga trabajando para recuperar esos valores tan antiguos de la agricultura y ponerlos tan modernos en estos tiempos que corren. Y, por supuesto, a Guillermo, pues, por esa parte técnica, y pedirle disculpas por el estar atosigándolo con el tiempo. Si va a alargar demasiado, así que aquí tienen el teléfono y el correo electrónico y la dirección. Ya, cualquier... Y a vosotros, pues, como decíamos al principio, también el agradecimiento por estar aquí en Archidona y por ser partícipes de esta jornada. Así que muchísimas gracias, pasamos a la cata y seguimos intercambiando y hablando de aceite. Bueno.